Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. The mother boys don't know how to act. I'm thinking special, what's behind your back? So I'm turn around and I'll pick up the slack. Take up this bridge. Dirty babe. You see these shackles, baby. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. ¿Y por qué voy tan rápido? Porque tenemos muchas cosas de qué hablar y desafortunadamente... alcanzamos tarde. Bueno, además entramos tarde porque tenía que comer algo. Y a mí lo que me encanta, pero me fascina. Gustavo siempre dice que este programa debería tener un poquito más de respeto a la audiencia. Y antes de que la gente empiece a hablar, tengo que presentarlos. Y por eso siempre lo dejo a la izquierda para empezar a presentar desde la derecha. Y que él sea el último y me interrumpa de último. El día que no interrumpa... El día que Fernando y yo no interrumpamos, pueden esperar un segundo para que los presente. La gente quiere saber qué miembros de la Trinidad del Pecado están el día de hoy. Pero hoy, integrantes, claro. Porque no puedo decir miembros. Tú no, también. Integrantes. ¿Qué onda con el doble sentido? Pero mira, afortunadamente. También traje al integrante de la Trinidad de la Justicia, que obviamente tengo a mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz, la única persona que me apoya en este programa, porque todos los demás aquí, traidores, incluyendo a Lorna, porque es la primera, déjame perdón, decirte. No tenía el gusto de conocer en persona a Rodrigo. ¿No? Salúdalo, claro, por favor. Mucho gusto. Mucho gusto. Igualmente, dense poco, cambiará de bando. No, porque clarísimo. Porque déjame decir una cosa. Van a poder explotar el talón de Aquiles de Rodrigo. Él tuvo que aguantar el Extreme Joy Moisés Experience por 5 días en la San Diego Comic Con. Y eso no es cualquier cosa, compañero. Eso no es cualquier cosa. Pero estabas viendo cómics. O sea, yo sé lo que es eso. De que él habla y tú nomás dices sí, ajá, ok, claro. Y estás viendo el cómic que te hace falta. Y me pasaba cómics y yo, no lo he leído. Pero un placer tener de nuevo aquí a nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz. Miembro de la Trinidad de la Justicia. 2 miembros, hasta ahorita nos falta el tercero. Pero no importa, tenemos también el que no pudo esperar ni 10 segundos para ser presentado. Su nombre muy es Gustavo. Muy buenas tardes. Gustavo Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Tuviste ahí un pequeño artículo que subiste al grupo de Comic Manía. Yo te respondí. No sé si ya viste mi respuesta. Sí, ya vi tu respuesta. Espero que te haya gustado. Me gustaría que el día de hoy platiquemos un poquito de esos 10 números. Y te voy a decir por qué. Porque ya los leíste tú. Pero estoy seguro que mucha gente no los ha leído y no saben por qué los elegí. No, y sí quería aprovechar para hablar con eso. Por eso también lo subí antier para quedara. Perfecto. Creo que es importante. Ahorita, para las personas que no pudieron leer eso, ahorita nos dirás en breve qué fue, porque te fijo. Cuando te pones a hablar, tú escribes como yo hablo. 10 renglones, pero bueno, no importa. Gracias por estar con nosotros, Gustavo. También, obviamente, no podía faltar. Y aunque querramos que falte, nunca, no hay manera de hacerlo, porque tiene llaves aquí de la estación. Su nombre es Bernardo Soto. Saluda a la gente de Comic Man. Saludos. ¿Por qué no me aplaudes así a mí? Tú eres el dueño del changado. No, ese es Lorna. Perdón, por favor, antes... Ya. De hecho, dijiste que era tu programa. Bueno, sí, es mi programa. No, mi estación. Pero bueno, no hablemos de eso. Muchísimas gracias, Bernardo, como siempre, por estar con nosotros. Muchas gracias. Pero además ya hice un movimiento preventivo por si te cansas de mí. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Ya fui mi primera participación en el café con mi casa. Sí, claro. Ah, sí, qué bien. A mí lo que me encantó de Carmix es que buscó la manera de que yo fuera su agente para conseguirle de relaciones públicas. Porque Bernardo y Carmix estuvieron aquí la semana pasada y no intercambiaron celulares. Sí, sí. Entonces, y reclamo, sigo, hago mi reclamación. Ahora sí, pública, la hice hace una semana. Dilo. De que me pusiste. ¿Qué? Alguien me amenazaste para que no viniera estuviéramos los tres. ¿Eh? No, lo sé. Fue mentira. A Gustavo, mí me hizo lo mismo. Yeah. Gustavo, déjame decir una cosa. Batman y yo tenemos muchas cosas en común. A veces tenemos que hacer trampa para ganar el día. Y lo hemos logrado. Entonces lo logré de esa manera. Pero a mí me encantó porque Bernardo me escribe a mí, a mi celular, para que yo le mande el teléfono de Carmix. Lo procedo a hacerlo. Pero no se comunique con Carmix. Entonces Carmix me habla a mí. Así que casi. ¿Ya está listo el invitado? ¿Ya tienes el invitado listo? Y yo, ¿qué onda? Dije, yo tengo que preocuparme por mi programa, no por los programas de los demás. Pero muchas gracias. Pero además yo no sé si ya dime. Te diste cuenta, pero Carmix te está volando. Es como Operación Guerra de Guerrilla. No lo sé. Lo están haciendo todo a propósito. Porque te vuela a patrocinadores. Lo sé. Se está llevando al club. Rodrigo, aprende rápido. Ya interrumpió su primera participación. Pero interrumpió, mira, bravo. Te voy a decir una cosa. Jorge Break ha dicho cosas en general muy equivocadas, muy erróneas y muchas siempre acerca de mí. Pero lo que dijo, que es lo más atinado que jamás ha dicho en su vida Jorge Break, fue: Joey, al final del día, Comic Manía eres tú y tú eres Comic Manía. Puedes tener a nadie o puedes tener a todo el mundo. El programa sigue siendo tú. Entonces, gracias, Jorge. Llévatelos todos, Carmix. Llévatelos a todos, no me importa. No te importa porque no los dejas hablar, Joey. Gracias. Y esa fue la voz de mi Cacha. Un saludo a toda la gente. Muchas gracias por estar con nosotros, mi querido Cacha, que me abandonas constantemente por muchas otras personas. Siempre me traicionas por todo el mundo, pero no importa, porque aún así mi corazón solo late para ti, y espero que lo sepas. Para todas las personas que no saben quién es el Cacha, Cacha es el co-creador del Joeyverse. Entonces vamos a ver si este año logramos avanzar un poquito más en el Joeyverse, porque ya es justo y necesario, porque la gente quiere leer este cómic, este gran cómic escrito por mí. Personajes hechos por Marc Ortiz y por mí, y tú los agarraste y los hiciste volar. Hay también de Rodrigo Álvarez. No, él hizo el Astroverse, porque él no le gustaría que sea el Joeyverse, porque creo que se podría enojar. Para todas las personas que no saben, el Joeyverse no se parezca a cierto cortometraje que está en YouTube, que todo está precioso. Está bien. Está precioso mi cortometraje. No, las telenovelas que hiciste y grabaste en mi casa estaban bien. Ah, qué bien. ¿Cuál cortometraje? ¿El de Batman? El de Batman. ¿No te gusta? Está muy lindo. Lo pongo cada vez que tengo insomnio. Bueno, ¿sabes qué? Tu insomnio se cura muy rápido porque solo se dura 7 minutos. Pero bueno. Se hacen larguísimos. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí, luego platicamos fuera del aire. Sería chido porque sí. Hay que reeditar eso. Sí. No, ¿sabes qué? Yo lo quería reeditar, hacer un poquito más cortito, pero algunas cosas no se podían hacer. Más que nada, larga historia con las luces. Pero bueno, no hablemos de eso. Lorna, gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte con nosotros. Nunca tienes prendido tu micrófono, no entiendo por qué. Ah, es que no lo tengo prendido porque no estaba hablando. Ah, no importa, pero vas a hablar mucho porque tenemos a gente haciendo preguntas en el Soho Chat. Muchísima gente haciendo. ¿Neta? Sí. ¿En serio? Pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están en el Soho Chat. Saben que la mejor manera de que respondamos sus preguntas son a través del Soho Chat, que lo pueden encontrar en tu radioonline.com.mx, o a través del Twitter, que es @comicmaniamx. Si lo hacen a mi inbox, es un poco más difícil. Y si lo hacen, cometen el gravísimo error de hacerlo en la página de Facebook, que es Comic Manía MX también. Por alguna razón u otra, yo todo lo veo en mi celular. Y la aplicación de Pages o la aplicación de Páginas es muy, muy, muy chafa hasta ahorita. Entonces va a ser un poquito más difícil. Entonces, por favor, les pido que todo lo hagan a través de Twitter. Se los agradezco mucho. Y, pues, ¿qué más tenemos que decir? Me gustaría dar las gracias, como siempre, a todas las personas que agarran este programa y lo spamean por el universo. Obviamente tenemos a nuestros buenos amigos que son los Indestructibles, que los conocí en el DC Universe Online. Un fuerte abrazo para Ado, sin apellido, o apellido omitido, mejor dicho. Muchas gracias. También, obviamente, a todas las personas que participan en el blog de Comic Manía, que básicamente son las únicas personas que están participando, porque yo no me he metido al blog hace mucho tiempo, que es comicmaniaradio@.blogspot.com, que son obviamente Beto Calvo, Spike Valentine, ¿quién más está? Eduardo Rivas está por ahí también, nuestro buen amigo Hit Latino, Lioco también, muchísimas gracias. Un fuerte saludo también Elena Lioco, de La Covacha, que es lacovacha.net, que constantemente agarra este programa y lo spamea por el universo, al igual que la gente de Comic Corp. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Que de hecho, ¿sabes qué? No cometí un gravísimo error. La semana pasada no le mandé el programa a los chavos de Comic Corp. Les pido una gran disculpa, se los voy a mandar esta semana, el de esta y el de la semana pasada también. Muchas gracias. Es comiccorp.blogspot.com. ¿Por qué tengo la imagen mental así como de los créditos de película japonesa? Sí, pero... así de anime. Y se va a tardar mucho más si me sigues interrumpiendo. Y ya para terminar, me gustaría decirle también las gracias al Gato Fineas, que la semana pasada escuchó que el programa ya habíamos llegado a una... Nos estamos estancando, que ya nadie más estaba escuchando este programa. Y lo que me dijo es, no te preocupes, voy a spamear por un universos alternos. Entonces, pero va a hacer lo posible para que este programa se escuche. También le doy las gracias a Mr. Michi Spitli, que está agarrando el programa y lo está poniendo en su página de La Quinta Dimensión. Muchísimas gracias. Y ya para terminar, a dos bellas mujeres que me caen muy, muy bien. Píldora Atómica, un fuerte abrazo, un gran saludo. Y también a Cindy Marvel, le mando un fuerte ¡Shazam! Gracias por agarrar ese programa y spamearlo a través de todo el grupo de ustedes, que es el nuevo Club de Cómics. Muchísimas gracias, y yo creo que ya es tiempo de empezar. Gustavo, me gustaría tomar la palabra y decirnos de qué te estabas quejando ayer. Ah, yo por cierto, te olvidé mencionar que también ya estás en iTunes. Una sorpresa esta semana que estaba checando. Que estamos ya en iTunes, sí. Ya finalmente, y eso fue gracias a Lioco, se lo agradezco muchísimo. Y creo que eso nos va a ayudar a que suba un poquito más la gente. Y también algo que me está gustando mucho es que en iTunes puedes criticar con estrellitas qué tan bien está el programa y qué tan mal. Califican, ¿no? Más bien pueden calificar. Y también puedes poner una reseña de qué te parece el programa. Y a mí lo que me encantó de eso es que empecé a notar cómo al principio eran muchas cinco estrellas, y después gente empezó a volverse muy honesta. Y bajamos a 4 estrellas, y después a 3 estrellas. Entonces dije yo, bueno, siempre es bueno la crítica. Y la crítica constructiva siempre es increíble, ¿cierto? Que te ponga una estrella, pero que te la ponga. Exacto. O sea, acuérdate entonces, que en publicidad es que hablen mal de ti, pero que hablen. Entonces, les doy las gracias a las 30 personas que ya lo hicieron. Curiosamente, incluyéndome a mí, que también puso me puso unas 5 estrellas. Debí de ponerme unas 2, lo sé. Pero mi ego no pudo con eso. Y sí, ya estamos. Y lo mejor de todo es que ya todos los programas y cada uno de Comic Manía ya están en iTunes. Ya corregí los que me habían dicho que tenían algunos problemas. Entonces pueden ver pues toda la, ¿cómo puedo decir? La audiografía de Comic Manía. La audioteca. La audioteca, obviamente. Muchas gracias. De iTunes, de Comic Manía en iTunes. Espero que se suscriban, porque tenemos ya bastantes suscriptores, pero bueno, siempre hay espacio para más. Pero bueno, Gus, dinos de qué te estabas quejando ayer, porque yo me quejé interesante ayer. Por favor. Eso no fue una queja. Cada vez que hablas o escribes es para quejarte de algo. Yo no me quejé. Te fuiste al café comiquero, un fuerte abrazo a Carmen, a quejarte de la gente. Yo no me voy a quejar de la gente. Por favor, Gus. ¿No oíste el café no comiquero? No, yo no escucho otros programas de radio. Entonces, pero ¿cómo sabes que me quejé? Me dijo Carmen, ¿qué onda con Gus? No, pues vino a quejarse a mi casa. Le digo, bueno, es parte del encanto de Gus, pero no importa, ya cuando llegas a cierta edad, de los 60, 70, entonces empiezas a quejarte de muchas cosas, pero bueno, cuéntanos, ¿cómo eran las cosas? No, es tu programa, me van a bloquear el micrófono, mejor no le contesto. Sí, Lorda ya sabe, cuando yo bajo la mano es... ¿Quieres que diga el año en que te conocí cuando tenías 25 años? Ah, entonces estabas diciendo acerca de tu queja. No me quejé ayer. Hice un pequeño ensayito, un pequeño escrito. Okay. Porque ya lo habíamos platicado Mr. Mrs. Pilik y yo. Y lo hice hace 2 o 3 semanas. De hecho, lo pusimos en Comic Manía. Sí. Que era que nos dijeran cuáles eran las 10 historias que se llevarían a una isla desierta. El texto de ayer no era para que me dijeran esas 10 historias, porque eso ya había pasado. Ya no era necesario. Sino era precisamente para que me sirviera de apoyo esas historias que casi 25 o 30 gentes pusieron. ¿Como cuáles, por decir? Que es importante saber. Fue muy importante por esto. Dilo. Hay muchos públicos. Y eso es lo maravilloso. Hubo gente, hubo 2 personas que, por ejemplo, pusieron Cenozoic Tales. Okay, que es un cómic de los años 80. Muy bonito arte, si recuerdo bien. Muy bonito arte, muy buena historia. O sea, muy alternativo, muy raro y muy difícil. Muy difícil de conseguir y de entender. O sea, de hecho, se salió una caricatura llamada Cadillacs y Dinosaurios. Cadillacs and Dinosaurs. Un videojuego también. Ah, ajá. Entonces, pusieron cosas así. Hubo gente que, bueno, obvio, la mayoría, que fue lo que leíste ayer, puso a Killing Joke, Watchmen, o sea, las que ya no sabemos todos. Sandman, que dices, bueno, pues sí, qué chido, pero ya sabemos que son grandes, ya que... Las que te dice todo mundo que son sus historias. Así, ¿no? Es. Cuando que, realmente que hay más. Sí son las historias de la mayoría de, la, de las personas, pero ya casi no, lo dicen pero, como en automático, ¿no? Exactamente. Gente que dice que ¿cuál es la mejor película de la historia? El Ciudadano Kane, y nunca la ha visto. Ah, exactamente. Bueno, yo sí la vi varias veces. No, más quiero que quede claro. No tiene caso. Y la primera vez que la ves dices, no, bueno, esto no es la mejor película de la historia. No, sí lo es. Porque la primera vez que la ves es muy difícil. Ah, sí, la primera vez. Es muy difícil entenderla, es apabullante, es bastante lenta, mucha gente se queda dormida. ¿Qué es lo que pasa con el corto que hice de Batman? Pero después hay gente que no lo entiende. Como todo mundo dice que es la película. Claro, entonces hay que verla. No quiero verme tonto diciendo que me gusta Pacific Rim o Man of Steel. Por eso yo es lo que puse era eso, o sea, de que, ok, claro. Casablanca es el melodrama más grande que hay en el cine. Ok, qué bueno, qué chido. Muy bien, sí, pero quien me diga que no le salió la lagrimita a Remy con la muerte de E.T. ¿Sabes que a mí no? O sea, no, con Bambi. Con Bambi. O, a mí no me gustó. O la muerte de la bestia en Disney. O el Rey León, ajá. O que no quería, no sé, que le besara, que el sapo besara a la princesa y se volviera. O sea, a fuerzas hay momentos que te gustan, aunque sean películas muy ñoñas películas muy. Los Goonies. Cosas así. No me gusta. Que a lo mejor porque tenías 8 años de edad o 10 te llamó la atención. Va. Porque estabas enamorado y ese día le cantaste la misma canción que el programa de televisión a tu chava. O sea, son momentos que te sirven o te funcionan emocionalmente. Bien. Y que son los que nunca te desprenderás. Ok. A mí me gustó mucho, por ejemplo, pusiste una historia que ya habíamos platicado muchas veces, que es el Legion of Super Heroes 297. Wow. O sea, ese frío rincón del infierno. No, ese no era. No es esa. Lo que pasa es que durante esa esa saga de, ¿cómo se llama? De la Great Darkness Saga. Porque yo traté de buscar historias que no tuvieran sagas, que fueran historias autocontenidas, que fueran historias cortas y que fueran historias que me marcaron mucho a mí. Esa de la Legión de Superhéroes que tú mencionas, un solitario lugar en el infierno, un solitario rincón del infierno. Algo así, que se están muriendo como cinco legionarios. Como cinco legionarios están en un asteroide que está congelado. Y no tienen manera de comunicarse con nadie y poco a poco se van a morir. Entonces no saben qué van a hacer y sugieren por ahí que dos legionarios, uno que tiene novia y otro que está casado, y una chava que está casada, tuvieron algo que ver. Pero curiosamente yo dije, bueno, eso sería como que algo que me impactó mucho, pero hay uno que me impactó aún más. Curiosamente, uno de tus héroes favoritos, The Cosmic Boy. Es más adelante. Cuando mata su mamá. Exacto. Unos terroristas ponen una explosión. A su familia queda herida, creo que el papá está herido, el hermano está casi en coma y la mamá muere. Entonces, lo que hace nuestro buen amigo Cosmic Boy, que tiene poderes magnéticos, dice, quiero venganza. No puedo permitir que estos tres terroristas que le causaron este daño a mi familia, sigan vivos. Pero no lo puedo hacer como legionario. Eso lo tengo que hacer yo. Se quite el anillo de la legión. Y empieza a utilizar sus poderes como jamás los había usado. Y cuando está a punto de matarlos, decide que no lo puede hacer. Porque no es ese tipo de persona. Y no importa lo que ellos hagan, él no puede caer a ese nivel. Y me encanta cómo definen el personaje de Cosmic Boy. Cuando se quita el anillo y dice, no puedo hacerlo. Eso es a lo que yo iba. O sea, es lo que intentaba yo. Olvidarnos de definir, porque ya caímos también en la criticitis. Sí. De que todos somos críticos, todos leemos 20 cómics y ya sabemos de cómics. Sí, eso sucede. Y ya sabemos cómo se construye y cómo le hace. Con ese nivel de conocimiento. Y hablamos, y dices, bueno, no, o sea, al final de cuentas yo no leo los cómics para criticarlos. Los leo porque me gustan. Pero es que lo curioso es que lo que me encanta de esta historia es que la primera vez que yo la leí no tenía esa mentalidad, pero te llega. Ajá. Y la recuerdas. Y cuando la vuelves a leer dices, exactamente. Me gustó eso por esto. Que yo quería. Me gustó por esto. O sea, esa bola de historias, pues se puse ahí en ese mar de historias. O sea, en todos esos cómics que hemos leído, hay historias que nada más te gustaron por X razón. Uh-huh. O que te impactaron por algo y que te llaman la atención verlas, ¿no? O sea, la muerte del Capitán Stacy, por ejemplo, que nadie se acuerda. ¿No? O sea, y es buenísima porque es cuando le dice Peter, ¿no? Y no solo y eso, no, se no está tarda, el hombre araña. No tardan 6 meses de sagas. Ajá. Para llegar a ese punto. Pasa en un número X. Creo que ni aparece en la portada. Creo que sí menciona la muerte del Capitán Stacy en la portada. No, él no aparece, nada más se va al final. Uh-huh. La muerte de Gwen. Sí, sí. Que nadie la veía venir. Nadie la veía venir. No sé si te acuerdas el momento en la de Proteus, muchísimo antes de la saga de la Darkness, de Dark Phoenix. Sí, sí. Pierden ante Proteus. No, es pro, sí, es Proteus. Sí, sí, ajá, tienes razón. Sí, sí, Proteus, porque, o sí es Proteus. Es Proteus, sí es Proteus. Ajá, se que pierden los hombres para, X. Para las personas que no sepan, es el hijo. El hijo de Lona. De no, Moira Mactaga. Que es pierden, la exnovia del capitán. Pierden con ellos. Profesor X. Es una buena historia porque es el único cómic que yo recuerdo donde Wolverine tiene miedo. Sí. O sea, Wolverine está en shock porque Proteus intentó poseerlo, no pudo por el adamantium, pero lo deja en shock porque nunca nadie sé que se ha metido en el cuerpo de Wolverine. Uh-huh. Lo deja en shock. Y para sacarlos del shock y de la derrota, Cyclops los obliga a pelearse para que vuelvan a tener confianza y vuelvan a darse cuenta que son un equipo. Sí, de hecho se pelea contra Nightcrawler y contra Wolverine, que ambos están en ese momento. Esa historia es muchísimo mejor, uh-huh, y lo voy a decir, que la misma Dark Phoenix Saga. No sé, esa historia es, no es que eso es a lo que yo iba. Sí, sí. Hay muchas historias más pequeñas que pueden dar más sentido, sí, que una gran saga. No porque sea una gran novela, es lo que dijo Bernardo. Sí, Los Miserables es un novelón. La Guerra y la Paz son 800 páginas, uh-huh, pero lo que hace arte es los cuentos de Tolstoy, no La Guerra y la Paz. Uh-huh. O sea, okay. La Guerra y la Paz es una gran obra maestra, pero los otros también lo son y son más importantes. Es uno de los problemas que yo tengo en el programa, que es o cuando la gente me hace preguntas por Twitter o por mi Facebook, que siempre quieren sagas, quieren la historia completa, uh-huh, quieren el TP. Uh-huh. Y muchas veces les tengo que decir, bueno, alguien me preguntó acerca del Capitán América y dije yo, es que la respuesta correcta es léete todo lo de Mark Gruenwald, léete todo lo de Ed Brubaker, no te leas las sagas, léete todo lo que hizo de Ed Brubaker, porque hizo cosas brillantes con el personaje del Capitán América. Todo esto surgió de que un día, uh-huh, revisando cajas, sí, sí, sí, con Lino, okay, encontré un Birds of Prey donde viene Power Girl en la portada. Okay. Es como el 80 y tantos, 90 y tantos. Le dije, este lo tienes que leer. Es más, urge que lo leas. Okay. Me dice, ¿por qué? Me dice que es una gran historia perdida en los 20,000 números de la corrida de un título que nunca fue el más vendedor de DC en los 2000. Oracle tiene un problema. Tiene que defender, cuidar a una líder de un país disidente en Oriente Medio. Okay. Es mujer. Entonces designa, esta mujer va a ir en barco, uh-huh, a una conferencia de prensa de su país, una conferencia de prensa, y está amenazada de muerte. Tiene que defenderla. Uh-huh. Manda a Power Girl. Okay. Porque es la parecida a Superman, la que puede detener balas, la que, uh-huh, no la van a matar. Power Girl no es la mujer más brillante de este planeta, no es la más inteligente, pero tiene otros talentos. Pero como guardaespaldas puede funcionar. Va. Al barco de mi primer ministro lo va siguiendo un barco de refugiados. Okay. Lleno de gente pobre, de refugiados, que es lo que ella quiere salvar. Hay una niña que se cae, Power Girl va y la salva, la regañan porque dejó a la primer ministra. La primer ministra le dice que no, que su deber es cuidar al pueblo, okay, que hizo bien, etcétera. En eso llega los que quieren matar a la ministra, llega un barco. Y cuando Power Girl empieza a defender el barco de la ministra de los, uh-huh, torpedos, simplemente estos hacen lo que deben de hacer. Uh-huh. Torpedean la nave de los refugiados, uh-huh, y la hunden. ¿Qué tiene que hacer Power Girl? Tiene que dejar de proteger el barco de donde está esta mujer y irse al otro barco a salvar a la gente. Y en ese momento matan a la líder. Uh-huh. Y no salva a nadie. O sea, sí, medio salva a los refugiados, pero no cumple su misión. Y Oráculo la regaña. ¿Por qué? Porque se debiste ver, porque era más importante salvar una nación que un barco. Casi casi lo que vemos en Star Trek Into Darkness. ¿Sí? ¿No? Era más fácil. The many, y es un cómic de 24 páginas, ajá, perdido, en el que Power Girl se termina yendo completamente derrotada. Claro. Y que lo único que se agarra el chip que trae en la oreja de Oráculo y dice, por favor, nunca me vuelvas a llamar. ¿Por qué? Porque acá demostró que es acá frustrada y mostrando que para cuestiones de espionaje, ella no sirve. Y que a veces todo el poder del mundo no es suficiente. No es suficiente, no sirvió para nada. ¿Ya ven por qué Superman es magnífico? Ajá. Entonces, ese es un cómic de 32 páginas, de 24 páginas, porque las otras 8 son comerciales. Sí, sí. Que nadie pela, que está perdido en las cajas de los pantanos de todas las tiendas, en los back issues, uh-huh, que puede costar 8 pesos o medio dólar, donde quiera que lo encuentren. Nunca va a subir de precio, nunca va a cambiar la historia de los cómics, pero está diciendo muchísimo más que Civil War. Claro. Sí, bueno, es que cualquier está cosa. Está diciendo dice, mucho más que. El catcher dice más que Civil War, más quiero que sepa. O que. No se hagas más comerciales, igual de las nuestras, ¿no? Sí. Dice más que Legends, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que esas historias son como oro molido, no lo encuentras tan fácilmente, pero además son las historias que definen a los personajes. No las que te generan un gran evento donde nadie se porta en carácter, todo el mundo se sale de lo establecido, no Reed Richards no actúa como Reed Richards y demás, ¿no? Sino estas historias son las que realmente te dicen cómo es Superman, cómo son los X-Men, cómo es Cyclops, ¿no? Y yo creo que curiosamente es la tarea de nosotros buscarlas. Son las historias que nos hicieron lectores. Nuestras historias, no, Civil War, ni Final Nine, ni Legends nos hicieron lectores. Nos hicieron el primer cómics o los primeros cómics que encontramos, que son cómics comunes y corrientes. Yo me acuerdo normales. Hace muchos años, tú te recordarás, cuando se estaba cambiando cómics de un sitio para otro, ajá, hubo un gran descuento. Mucha gente que no había leído cómics en mucho tiempo vio los descuentos y dijo, voy a echarle un intento, ¿no? Y fue un chavito que lo odio y lo viviré odiando eternamente, se llama Saf, si recuerdo bien. Porque es un imbécil, comparó a Spawn con Batman, dijo que Spawn era superior, es un imbécil. Pero no hablemos de eso. Él fue ahí a comprar cuatro cómics. Fathom, Danger Girl, Battle Chasers y Crimson. Uh-huh. Porque era lo que más de la gente hablaba. Desafortunadamente él se vio muy miope. Y a pesar de que Francisco Espinosa, mi buen amigo, Leo, Alberto Calvo, tú, yo, le intentamos de sugerir otros cómics como este, que pudiera leer para crecer más en sus gustos, se limitó a solo leer estos cuatro títulos. Y desafortunadamente, de estos cuatro títulos, el único que salía mensualmente era el de nuestro buen amigo Humberto Ramos, Crimson. Y párale de contar, ni uno de ellos siguió saliendo de manera regular y él dejó de leer cómics porque se vio muy miope. Se vio muy decidido a comprar solo una cosa. Cuando lo que tenemos que hacer nosotros es, si ya nos gustaron los cómics, y bueno, nos gustó Iron Man, perfecto, no comprar todas las sagas de Iron Man, entender al personaje y buscar las historias que nos definan al personaje y nos ayuden a entenderlo mejor, como Demon in a Bottle, que es obviamente algo muy simple. O si quieres leerlo, qué bueno, te gusta Spawn, léete Spawn todos los meses. Y esas son las mejores historias que tienes en tu vida. Uh-huh. No pero tienes por qué leer Watchmen, no tienes por qué leer Wildcats o cualquier otro tipo de cómic superior. Trata de cuando alguien te pregunte por qué lees Spawn, no digas, es que Spawn es cool. No. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un significado para ti? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué lo amas? A esto voy. Y eso es horrible cuando la gente le dices. De hecho, estaba hablando con una niña, le mando un fuerte saludo, se llama Rebeca. Uh-huh. Un día me preguntó, ¿por qué te gusta Batman? Y le di mi respuesta así muy, muy profunda, según yo. Y me dijo, wow, no esperaba que me dijeras eso. Le digo, ¿por qué querías que te dijera que Batman es muy chido y golpea a todos? Jajaja. Me digo, pues es que es lo que siempre me contesta. Le digo, pues son chavos que no entienden a Batman. Entienden solo el resultado de Batman, pero no entienden la enfermedad que lo hizo. Lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, el 90%, quizá un poco más, de los lectores de cómics, a lo mejor nos iniciamos con historias que no te reflejan, estas buenas historias que no te reflejan una característica importante de un personaje. Por ejemplo, en mi caso particular, yo empecé con La Muerte de Superman, que no es la mejor historia. No te define el personaje, no te está mostrando nada. Pero de ahí das el salto y empiezas a buscar más cosas, ¿no? Y empiezas a ver que hay un Sandman, que hay un Watchman. O muchos chavos simplemente llegaron... Te vas a la San Diego Comic-Con con Carlos, Joy y Moisés y aprendes un poco más. Compraron el cómic que está saliendo este mes de Batman, de Superman, de La Mujer Maravilla, del Hombre Araña, de que no es el que está en la gran saga, que no es... Simplemente es el cómic cotidiano, el cómic de cada mes, o en los 80s, 90s, ocurría todavía más, el de Iron Man, que sale ese mes. Si le gustó, lo entretuvo 10 minutos, eso lo vas a comprar otro. Esperemos. Punto. Y además, aparte, aunque no esté la gran saga, todo lector recuerda su primer cómic. ¡Claro! Que sería una buena pregunta. ¿Cuál fue nuestro primer cómic que nos acordemos? Superboy y la Legión de los Superhéroes, La Muerte de Feverlot. Eso explica tantas cosas. La Muerte de Superman. Un número de Spider-Man donde John Jonah Jameson va y trata de descubrir que Spider-Man es Peter Parker. Yo algo de Batman y Robin, no sé qué, pero te puedo garantizar que era algo de Batman y Robin. Número de Guerras Secretas donde todos se enfrentan a Galactus. Qué muy lindo, muy lindo. ¿Sabes qué? Novedades. ¿Y ves? Cacha, si no me hubieras abandonado, tal vez en unos 10 años un niño iba a decir: mi primer cómic fue el Joyverse. De Carlos, yo decía el Cacha. No, pero bueno. Lo que a mí me alegra es que ya no sea el Astroverse, sino sea el Joyverse. O sea, todo el mundo ama Joyverse. No, a mí me interesa el Astroverse. Sí, pero bueno. Ahí te va. Ni siquiera es el Astus, o sea, Cubs Busio es Astus City, o sea, es más modesto Cubs Busio que yo, y, o sea. Oh, sin duda. Pero bueno, hablando de modestia, algo que me gustaría discutir, yo puse una lista, ok, les voy a contar mi lista. Trataré de ser breve, yo sé que no se puede, pero bueno, afortunadamente Lord está comiendo. Entonces no va a poder apagar el micrófono. Muchas de esas historias tal vez no las conozcan ustedes, que están aquí conmigo, ni las personas que están escuchando. Gustavo de seguro las conoce y creo que estará de acuerdo en varias de ellas. La primera es una que les puedo firmar, que es una de las favoritas de Gus y una de las favoritas mías, que es New Teen Titans número 8 de Mark Wolfman y George Pérez. Un día en la vida. Que es la cosa más hermosa. Es literalmente un día en la vida de cada uno de los titanes, con la excepción de Robin, porque Robin ya lo hemos visto varias veces trabajar, pero no conocíamos profundamente, íntimamente a Cyborg, a Starfire, a Wonder Girl, etcétera, etcétera. Y lo que me encanta es que por 24 páginas no pasa nada, pero pasa todo. Conoces profundamente a cada uno de los personajes y que suceden cosas tan lindas como ves a Wonder Girl teniendo un novio que no tiene nada que ver con los superhéroes y que ella es fotógrafa. Entonces ya sabes un poco más de ella. Ves cómo Starfire está disfrutando estar en la Tierra, porque ella nomás disfruta estar donde sea, donde pueda estar libre, donde pueda volar, donde pueda estar desnuda, donde pueda ser ella. Y el momento de Cyborg, que él se siente menos humano porque es mitad robot, pero conoce un grupo de niños que juegan en el parque, que son lisiados, entonces tienen manos falsas, tienen brazos falsos. Y cuando lo ven a él, se enamoran de él porque toda su utilería, o sea, todos sus brazos. Esa la tengo que narrar. Por favor, adelante. Tienen prótesis, no tienen falsas. Tienen prótesis, pero obviamente es un grupo de niños, no son niños ricos. Sus prótesis obviamente no son las más bonitas. Y cuando él agarra la pelota de béisbol con su mano, sus manos son robot, y se las da, me encanta porque el niño que tiene también la mano, la prótesis de la mano, le dice: qué chida, ¿dónde la compraste? O sea, la tuya está más bonita que la mía. Pero lo padre es que él estaba a punto de creer que el niño iba a gritar en horror. Ajá. Muy similar a lo que le pasaba a nuestro buen amigo La Mole. Sí. Pero cuando todos los niños ven lo que pueden hacer su prótesis, lo que no pueden hacer ellos, se enamoran de él y quieren que vaya a jugar con ellos béisbol, pero el niño, Victor Stone, era un deportista. Entonces él puede jugar todos los deportes. Entonces le encanta jugar con los niños béisbol y enseñarles a jugar bien. Entonces ese momento, si no te sale una lágrima, cuando el niño se le queda viendo y le dice: ¿dónde la compraste? Eso es a lo que me refiero. Hay momentos, hay historias que son los que te hacen comprador de cómics. Uh-huh. No las grandes sagas, no, okay, ni siquiera las obras maestras. Igual que Bernardo, tú puedes ir al cine, lo que dijo, Citizen Kane puede ser la mejor película según los críticos y según lo que dijo todo mundo. Pero a ti te dicen al cine la película que te divierte todas las semanas. Si por ahí te encuentras otro Citizen Kane, no te enojas. Ajá. Si la dirige Christopher Nolan, puedes llegar, estar muy cerca de ser basura. Sí. Mira quién habla. Basura. Tienes uno de los peores gustos del mundo. Pero bueno, no hablamos de eso. Vamos a hablar de cosas buenas. Batman and the Outsiders número 5. No sé si recordarás este número. Ese sí no me acuerdo. Ahí te va. Es el primer crossover New Teen Titans, Batman y los Outsiders. Y lo padre es que Batman está ahí tomando el control de ambos equipos. Y Batman es el peor líder de todos. No sabe cómo dirigir un equipo. Y constantemente durante todo este crossover, Robin está muriéndose, pero quiere golpear a su mentor. Porque él sabe liderear. Él ha hecho toda una carrera de ser un gran líder. Y Batman nomás, porque llega y es Batman, toma el control. Entonces llega un momento en que Robin ya se enoja, lo regaña y le dice: no, no lo vamos a hacer como tú dices porque vamos a perder. Lo vamos a hacer como yo digo y vamos a ganar. Da las órdenes Robin, ganan, y al final Robin le pide una disculpa a Batman. Y Batman dice: no te preocupes, tenías toda la razón, eres un mejor líder que yo. Y Robin le da la mano y le dice: es que tuve al mejor maestro. Y ese momento... Cállate y bésame. Y trae al... Ay, la tengo que buscar y leer. Y te quejas de que yo interrumpo. Te quejas de mis interrupciones. Cacha. El cacha es un maestro. ¿Cómo se siente ser estar aquí en tu última aparición en Comic Mania? Ay, pero qué despedida, ¿eh? Qué despedida. Qué buena. ¿Cómo estaba diciendo? Mis respetos, cacha. Y después todavía gusta, me dice: ¿pero por qué dices que somos la Trinidad del Pecado? ¿Qué pecado hemos cometido? ¡Corrompen a gente! Nosotros no hicimos nada. Es más, ahorita somos un par de lindos corderitos en comparación. Legión de Superhéroes 297, ya le explicamos que es un momento muy lindo cuando nuestro buen amigo Chris Cosmic Boy descubre la Catrín. El nivel. ¿Quieres hacer eso? Viene el planeta Bral. Okay. ¿Y su hermano se llama? Paul. Paul Crean. Paul Crean. ¿Y viene del planeta? Brand, obviamente. Y él va a ser este Magnetic Boy. Muy bien. ¡No! Kid. Magnetic Kid. Ah, ¿verdad? ¿Sabes? Porque Magnetic Boy es el, que es el de la leyenda. Es Magnoboy. Dios mío, cuando nos ponemos así, solo él y yo nos entendemos. Pero bueno, estoy seguro que cada vez que mencionan a la Legión se baja el rating. Ah, sí. Pero este número es muy bueno, más que nada porque define al personaje de Cosmic Boy y porque es el mejor líder de la Legión y porque es un hombre muy moral, que a pesar de que no tiene ni uno de sus amigos diciéndole que no lo haga, él sabe que no lo debe de hacer. Es muy bueno. Action Comics 510 al 512. A ver si te acuerdas de esta historia. Es una historia divina. Lex Luthor se enamora de una mujer que es calva. Sí, cómo no. Y por el amor a esta mujer decide volverse bueno. Ajá. Se vuelve mejor amigo de Superman y juntos empiezan a resolver todos los problemas del mundo. Y después resulta que todo es un fraude, todo es una falsedad, todo es otra manera inventada por Lex Luthor de matar a Superman. Así es. Él se auto-hipnotizó para poder enamorarse de ella. Y cuando él descubre, cuando sus máquinas le dicen que él se auto-hipnotizó y que todo esto fue una farsa y que no estaba enamorado, Lex Luthor llora. De hecho, ella muere o es un robot, ¿no? No, ella muere. Ella es una mujer. ¿No? Es una mujer, pero sí, ella muere. Ella muere. Y él llora. Y cuando yo vi eso, dije... Me estaba rompiendo el corazón porque me encantó la idea de que Lex Luthor se volviera bueno. Pero a la última hora, no. Todo fue una gran falsedad creada por él. Se me olvida quién fue el escritor. Pero él cae en su mismo engaño, ¿no? Debe ser Elliot Desmagin. De seguro. Es buenísimo. Debe ser Elliot Desmagin. Son tres números de los años 70. Uh-huh. Kurt Swan es el dibujante, el gran leyenda. La gran leyenda llamada Kurt Swan. Se los recomiendo muchísimo. Detective Comics número 567, escrito por Harlan Ellison. Dibujado por Gene Colan. Es un día... sin que no pasa nada en Ciudad Gótica. Y Batman está muy enojado porque no puede golpear a nadie, no puede regañar a nadie. Todas las personas están en la cárcel y cada vez que va a detener algo, resulta que no es un crimen. Ve a una mujer tratando de entrar a una joyería, va a detenerla y dice, ah, qué bueno que estás aquí, Batman, ¿puedes sostener mi linterna? Porque estoy tratando de componer la alarma. Y Batman, ok, y se pone a sostener la linterna. Un tipo rudo tira basura en la calle. Batman le dice, hey, ¿sabes que es contra la ley tirar basura en la calle? Sí, es cierto, Batman, perdóname. Yo siempre estoy diciendo que no debe tirar la gente debe tirar basura en la calle. No pasa absolutamente nada y Batman está deprimido. Y ese tipo de cosas me encantaron porque ese nivel de comedia nunca lo habían utilizado en Batman. Y tenía que ser alguien como Harlan Ellison de buscar ese lado cómico. No, bueno, la serie de Adam West, perdón. Sí, está hablando en cómics. Ah, sí. Okay, algo serio. Ay, por favor. Después de Danny O'Neill, no, se alejaron de todo ese tipo de cosas. Curiosamente, este que voy a poner te va a hacer reír, y creo que va a hacer reír a todos. Justice League of America, anual número 2, de 1984. Aquaman desbande, ¿o disbanda? Disbande. Disbanda la Liga de la Justicia. Y empieza la Liga de la Justicia de Detroit. Es la cosa más estúpida que jamás existió en este planeta. Pero yo creo que nadie lo veía venir. Después de tener a los grandes héroes de la Liga de la Justicia, jamás pensaste que uno de los peores... ¿Yo creo que vas a poner en la Justice League número 8? ¿Cuál es ese número? ¿Qué pasa ahí? Puñetazo de Batman contra Guy Gardner. Guy Gardner, claro. Ah, sí, pero o sea, esa es la comedia más grande de este es mundo. Es muy obvio, pero lo que me encanta de la Justice League of America, anual número 8, jamás pensaste que el héroe que la mayoría de gente consideraba el más débil separara toda la Liga de la Justicia. Y después que él recreara el equipo con una bola de losers. Yo me acuerdo, yo nací en el 88. Empecé a leer este cómics ya como en el 90. Y me acuerdo que la gente estaba así, como me contaba de lo que pasó en el 84. Notaste que tuvo que hacer la cuenta. Genial. Okay. Pero bueno, fue lo que todo el mundo estábamos platicando, ¿no? Acerca de producción en las mentiras. claro. No, fue algo que estábamos constantemente platicando de cómo se atrevió a hacer esto Aquaman. ¿Qué va a pasar con todos los héroes que conocíamos de la Liga de la Justicia? Fue algo que en serio fue muy impactante. Muy bonita, muy bonito el dibujo. La historia está bien hecha y después de ahí se fue todo el demonio. Fantastic Four número 233. ¿Recuerdas esta historia? No, dámela. Es una historia de misterio de un hombre que es llevado a la silla eléctrica acusado de un crimen que él no cometió. Ajá. Y le pide al cura que le diga a Johnny Storm que por favor demuestre que él esté en... Que él no fue el que cometió este crimen. Y lo que me encanta es que es una historia de misterio. Es una historia detectivesca. Y se la das al... A Johnny Storm. Tonto de los cuatro fantásticos. Y me encanta porque ahí descubres muchas cosas de Johnny Storm. Que a veces él pretende ser el idiota. Porque si estás al lado de Reed Richards, ¿para qué te haces el inteligente? Claro. Entonces dices, ¿sabes qué? Bueno, ahorita estoy solo, ahora yo lo tengo que hacer. Y lo más curioso es que el chavo que es asesinado, bueno, que es puesto en la silla eléctrica, no es el mejor amigo de Johnny Storm, al contrario, era el bully de Johnny Storm cuando él estaba en high school. Entonces, ese tipo de cosas me encantaron porque define muy bien al personaje. Sí, John Byrne. John Byrne en su mejor época. Peter Parker de Spectacular Spider-Man número 103, una historia que no tiene nada que ver con nada, pero me encantó porque son tres chavitos de la universidad que se dan la misión de descubrir quién es el Hombre Araña. Ah, y lo logran hacer. De hecho, en la portada aparece una, en inglés dice effigy, no sé cómo sería, como un muñeco de paja, que mitad es Peter Parker, la otra mitad es el Hombre Araña, y lo están quemando. Y dice ahí algo como you're next o algo así, o próximamente, no sé, o una amenaza también en fuego. Y me encantan porque no pasa nada, pero pasa todo. Y nuestro buen amigo Peter Parker descubre qué tan estúpido es cayendo en rutinas. Él cree que no cae en rutinas, pero cae en rutinas. Y los chavitos descubren quién es gracias a las rutinas. Las rutinas que van siguiendo, sí. Entonces, como dije, oh, qué interesante este cómic. Lo leí millones, millones de veces. Incredible Hulk número 340, que es cuando Hulk se enfrenta a Wolverine. Lo escribe Peter David, lo dibuja Todd McFarlane, cuando Todd McFarlane sabía dibujar. Y me encanta porque aquí definen mucho quién es Hulk a nivel físico. Nunca habían explicado sus poderes de esta manera tan clara y tan clásica. Donde básicamente dice Wolverine, lo que pasa es que a ti te dio super cáncer. Y es un cáncer que tú controlas, porque son las células que tú puedes hacer que crezcan. Que crezcan. Entonces, y dije yo, qué padre que por primera vez definan bien cómo es que funciona el poder de Hulk. Y además la historia está muy bien hecha y bueno, sale Wolverine, entonces creo que todo el mundo la querrá comprar, si es que no la tiene. Y ya finalmente, Uncanny X-Men número 176, excelente número. Es cuando ya conoce nuestro buen amigo Cyclops a Madeline Pryor. Ambos les gusta volar. Están volando y se les cae el avión en el Atlántico o en el Pacífico. Y tienen que buscar la manera de hacer que vuele el avión otra vez sin que los tiburones lo coman. Y hemos visto a Cyclops pelearse contra 20,000 sentinelas, pero nunca pelearse contra tiburones. Entonces me gustó eso, ¿no? Que era como que algo diferente. Y cuando finalmente logran hacer que el avión vuele, las caras de alegría y cómo se abrazan, dije yo... Hemos visto otro lado de Cyclops que no habíamos visto antes. Es que también eso voy. ¿Cuándo leíste qué edad tenías cuando leíste la muerte de Superman? Como 18 años, tal vez. ¿Tú? Yo, posible, no, iba en secundaria, creo. 17 años. Sí. Renato. ¿Cuándo se publicó aquí la muerte de Superman? Cuando leíste tu primer cómic, ¿qué edad tenías? Como 6 años. ¿Cacha tú? No, como 2 a 13 años. Y tú tenías 18, 17. Es que normalmente las historias que más te van a impactar son tu adolescencia. Uh-huh. Son las de cambio. Uh-huh. Las que nosotros como personas tenemos como cambio y son las que te van a mover más. No me pregunten por qué, pero esas son las que se van a acordar más todo mundo. De hecho, me marcaste casi puras historias de los años 80. No me marcaste ninguna noventera. Ey, Gus, tranquilo, no balconés la edad. Ya vi por dónde va eso. No. Lo que pasa es que es que tienes que recordar todas esas historias. Yo las leí, yo nací en el 88. Me fui en los 90 a los Estados Unidos y empecé a leer los cómics hacia atrás. Porque aquí no llegaban en México. Esos cómics, esta lista que acabo de dar, la tuve que conseguir en los Estados Unidos. No, sería maravilloso que todo el mundo leyera hacia atrás. Entonces, lo que tuve que hacer a los 14, 15 años, estaba leyendo estas historias porque estaba en los Estados Unidos en los años 90 y 2000. O sea, Gus, si vas a contarme algo, haz bien tu matemática. Porque ni uno de esos cómics que yo acabo de mencionar estaban aquí en México, ¿o sí? No, ninguno. Ajá. De esos. ¿Ves? De hecho, la mayoría no se vendió en México. ¡Lawyer! Lord, vamos a una canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se ven en ninguna parte. No, no, para allá, Bernardo, pero gracias por echarlo. Adventures of Batman with Robin Boy Wonder. Batman and Robin, dynamic duo against crime and corruption, whose real identity is millionaire philanthropist Bruce Wayne and his young ward Dick Grayson are known only to Alfred, the faithful butler. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto se llama Comic Manía y continuamos con esto que no es la hora de Gus. Entonces, por favor, Gus, deja que hable un poco el cacha. Porque tú lo estás intimidando. Lo estás intimidando. Velo, cacha, ¿quieres decir algo a la gente? Sé brutal. No, porque hable y después me corras del programa. Sí, tienes toda la razón. Entonces, lo que queremos saber es si tenemos alguna pregunta. No te reprimas, cacha, tú dile lo que No, al contrario, al contrario. Mejor reprimete. Pero lo que quiero saber es si tenemos alguna pregunta en el Soho Chat. Sería bueno. Porque ya nos echamos casi que 50 minutos, casi una hora. Casi una hora. Solo tenemos una hora y media y Lorda nos va a correr muy pronto porque tiene cosas que hacer. Entonces, damas y caballeros, continuemos ahorita con sus preguntas. Claro que sí, y quiero aclarar que puse la canción de Marilyn Manson porque la pidió Mauricio Rosales. ¿Qué? Pero aquí parece que... Tiene 12 años Mauricio Rosales, no escuches esa basura, mejor escucha Backstreet Boys. Ya salió la nueva canción, ¿cuándo la podemos poner, Lorna? Al rato, si quieres, ahorita la buscamos. Ok, vamos a ver. Ok, llegamos a 1500. Sí, estoy de acuerdo, cuando llegas a 1500. Ok, llegamos a 1000 porque ya está muy cerca. Okay. Estamos muy cerca de 1000, nos falta muy poco, ¿no? Pero yo creo que lo que nos está atrasando es que Carlita ya no sube fotos de cosplayeras semidesnudas. Pero qué bueno, porque honestamente yo prefiero que el programa, o mejor dicho, que la página trate de dar información acerca de cómics y no acerca de las medidas de las chicas que utilizan cosplay. Lorna, ¿algo más? Bueno, Amra Al-Hazred se está quejando de que pusimos Marilyn Manson, pero bueno. Yo también me estoy quejando. Pero yo complací a Mauricio Rosales. Tiene 12 años. ¿Por qué está escuchando a ese tipo satanista? Pero bueno, ¿algo más? Tiene 12 años. Porque tiene 12 años, exactamente. Y bueno, tienes 12 años, no estaba escuchando esas cosas. ¿Qué oías a tus 12 años? Charleston. Hablando de... ¡Chuchis on the block de odio! ¿Tú querías que hablara el cacha? ¡Ya habló! A ver. Sigue, cacha, sigue. Lo bueno es que ya me compré el bozal de Bane. Se lo voy a tener que poner al cacha. A ver. Lord. Y bueno, Mauricio Rosales nos dice, es un placer que ya sea miércoles. Okay. Y que hoy no tenía pregunta, lo único que pidió fue la canción. Ah, muchas gracias. ¿Algo más? Nos manda saludos Amran Hazred. Tenemos a Ángel Kitai, que nos manda saludos. Buena tarde de lluvia. A cada uno nos manda nuestros saludos. Ajá. Una pregunta, ¿podrían hablar acerca de Tinia Wasu? Claro. Phantom Girl, qué buenas historias hay con ella. Y la Legión. ¿Y qué legionario es su favorito? Gracias. Ah, mira eso, una pregunta de la Legión. La próxima hora ya está cubierta. Tinia Wasu, mejor conocida como Phantom Girl o Fantasma, viene del planeta... Exacto. Es otra dimensión donde todos son fantasmas. Entonces la gente tiene que ser muy respetuosa para no atravesar las paredes que están marcadas con no se puede pasar. Y curiosamente es una niña que es la princesa de este reino de otra dimensión. ¿Sí? No, man, es la hija de la presidenta, ¿no? Yo creo que sí es princesa por ahí. Porque no, creo que es otra dimensión. Presidenta, pero bueno. Porque también resulta que ella quiere más aventuras en su vida. Y atraviesa la zona fantasma. Curiosamente después descubrimos que es la zona fantasma lo que divide el mundo de la Tierra. Lo atraviesa, llega ahí y descubre que no todo el mundo de la Tierra tiene los poderes que ella tiene. Más adelante decide volverse miembro de la Legión y tiene algunas aventuras interesantes. Para mí, su mejor aventura, la que más me encanta, involucra a otro personaje que es mi favorito, obviamente. Su nombre es Ultra Boy, mejor conocido como... Jonah. Exacto, del planeta... Bismol es el de... Es Matrix de Lad. Ajá. No, a ver. Rimbor. Okay, sí. Que obviamente, ¿y qué curiosidad tiene Rimbor? Planeta más peligroso de toda la galaxia. Es donde están todos los criminales. Pero él... Bueno, él recibe sus problemas, sus poderes por quedar dentro del... Una ballena. Abdomen de una ballena cósmica. Por eso su nombre se traduce... Su nombre se traduce literalmente a... Jonás. Gracias. Okay. Jonás. Como siempre, plagiándonos a la Biblia. Demás, pues ya que... Él tiene precisamente eso que tú estás pensando, Bernardo, fue lo que pensó Jim Shooter a sus 13 años. Y por eso les mandó historias más un poquito más coherentes. Sí, sí, sí. Y se convirtió en el escritor de cómics más joven que ha habido de la industria. Curiosamente, uno de los mejores también. Y lo peor del caso es que sí la mejoró, O sea, la verdad. Escribía mejor él que Ultimate. Si nada más están escribiendo lo que dicen del púlpito, miren, yo tengo mejores historias. Tiene historias muy interesantes, pero bueno, no hablemos de eso. A lo que me refiero es que hay una historia que es un cómic llamado Secret Origins, que salió en los años finales de los 80s, principios de los 90s, donde exploraban los orígenes secretos de varios héroes. Y hay uno que se llama El Origen Secreto de Phantom Girl, donde vemos todo este origen que acabamos de mencionar y también cómo empieza su relación con Ultra Boy. Y nomás me encanta porque es una relación muy interesante, porque él es un chico que es un pandillero del el mundo más peligroso de todo el universo, alguien que creció sin nada y tuvo que utilizar sus puños y su inteligencia para poder sobrevivir. Y ella viene de un lugar privilegiado, de niña rica, y sin embargo se enamoran. Muy telenovelesco, pero muy, muy, muy lindo ese romance. Es uno de los romances más duraderos. Y más adelante, una larguísima historia de la cual no voy a entrar, el Time Trapper, que en ese momento era una mujer, Glorith. Después de que ella, uno de sus planes es destrozado gracias a Ultra Boy, para ella vengarse de él, agarra a Phantom Girl y la manda al pasado y se vuelve miembro de Legión 89. Ajá. Pero en vez de llamarse Phantom Girl, se llama Face y no tiene conocimientos de su vida anterior. Exacto. Muy, muy buenas historias. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Es lo que te decía, que me gusta más como Face. Como, sí, sí, sí. ¿Era Face o Fade? No, Face, ¿no? Face. Face, de fase. Exacto. Ajá. Y ella lo que tenía básicamente los mismos poderes que tiene Kitty Pryde. Puede atravesar paredes. Fale. Excelente personaje, pero les recomiendo muchísimo esta parte que tú mencionas de Legión 89, que obviamente conforme iban pasando los años, cambiaba el de año. Muy, muy buenos cómics, muy bien dibujados. Barry Kitson era el dibujante. Y esta historia que les menciono de Secret Origins es excelente. Desafortunadamente, cuando tienes 26, 27 personajes activos en la Legión de Superhéroes todo el 32. Tiempo... 32, bueno, no había suficiente tiempo para darle mucho juego a Phantom Girl, pero en las historias que ella aparece siempre es como que es la chica más activa, es muy inteligente, no es una boba, como por decir Dream Girl, que si no es una boba, pretende que es una boba. Bueno, es lo que te decía, porque Dream Girl acaba siendo la líder en el momento más difícil de la Legión. Lo que pasa es que, de hecho, Rodrigo y yo lo estábamos hablando, Dream Girl es un juego de palabras. Dream Girl se refiere a que ella sueña el futuro, pero también que es la chica de los soñada, sueños. Todo el mundo la quiere con ella. Soñada. Porque es la más bonita de todas. Y como es la más bonita, ella hace lo posible para actuar como la más estúpida. No lo es, pero actúa. De hecho, es una rubia platino. Es... O sea, estilo Marilyn Monroe, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ella... Y también se pone a coquetear con todos y eso le causa grandes problemas a su novio, Starboy. ¿Qué se llama? Tom Calor. Tom Calor, del planeta. Calor. No me acuerdo, yo sí tuve vida. Shanzu. Pero bueno, hablemos de eso. Es un decir, porque yo no recuerdo a mis compañeros de secundaria. No hablamos de fila de los legionarios. Pero a ver, dinos, Gus. ¿Tu personaje? Yo sí me acuerdo de mis amigos de la secundaria. Obviamente, no todos, pero mi personaje favorito y uno de mis héroes que está en mi top 5, obviamente es Ultra Boy, alias Jonah. Y a mí lo que me encanta es que él tenía todo para ser un gran villano. Y utiliza toda esta inteligencia, todo este poder para ser un gran héroe. Porque dice, aquí nací, pero no quiero ser como todos los demás. Quiero ser diferente, quiero ser mejor, no me voy a quedar aquí estancado. Y eso me encanta de que él se logra superar a sus condiciones. Y lo padre también es que es Superman, pero con actitud. Porque tiene todos los poderes de Superman, pero solo puede usar uno a la vez. Pero también no es el que siempre está sonriendo. Él sí está listo para agarrar el toro por los cuernos y golpear gente. Tu favorito, obviamente, porque creo que son los únicos. Cosmic Boy. Obviamente. Son los únicos dos que leen la Legión, más quien hizo la pregunta. La pregunta sí, sí. Ahorita sí bajó el rating. Estoy seguro que medio mundo bajó. Pero tengo que decir, hablando de José Ángel Kitay, él fue uno de los ganadores de la semana pasada. Así es. De los, ¿cómo se llama? De los pósters. Y también ganó un cómic de Wolverine, el número 50, de cómo se llama su buen amigo Mr. Mitch Spitlick. Y hubo toda una controversia la semana pasada acerca de los regalos y cómo los vamos a dar, si hacemos algunas preguntas en vivo, algunas preguntas para el podcast. Lo único que les tengo que decir es que hubo 4 ganadores la semana pasada. 4 ganadores. Yo tuiteé los nombres de todos y los que me sabía su Twitter, obviamente les puse, les mandé una copia a través de Twitter. ¿Cuántas personas de estos 4 crees que se han comunicado conmigo para recibir sus regalos? Uno. Uno. José Ángel lo más me puso, nos vemos en la próxima plática. Y los otros 3, no sé. Entonces... Esta es la razón por la que no me quiero desvivir, ni desmañanar, ni pensar en maneras de dar los regalos. Se van a dar de la misma manera que se han dado siempre. mando las preguntas por Twitter, recibo las respuestas a través de comicmaniamx@gmail.com y párale de contar. Y al que no le guste, pues, señores, vayan a escuchar otro programa donde nos regalen de otras maneras. Entonces, sigo guardando los cómics que íbamos a regalar. Ah, sí, cierto. Curiosamente, ¿te gustaría decir qué cómics vas a regalar? Aquí, pues, no tenemos por qué meterlos a una... Porque hubo mucha contaminación. Sí, claro. Rodrigo Díaz Paz dio una cantidad ridícula de cómics para regalar la vez pasada. Fueron docenas y docenas de cómics de los Hombres X. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué te desprendes de ellos? A ver, pregunta. Lo que pasa es que me mudé de casa, entonces empecé a los problemas de espacio y demás. Y empecé a depurar un poco lo que tenía. Fuera el refri. Sí, el refri no sirve para era nada. Era el refri o los cómics. La estufa tampoco. Pero bueno, lo curioso es... Con el microondas funciona y es... Los coleccionables no se regalan. Sí. ¿Te gustaría decirnos qué es lo que piensas regalar y causarme dolores de cabeza constantes? No, tengo claro ahorita porque no lo sé de revisar, pero... ¿Van a ser de X-Men? Creo que son X-Men. Si son de X-Men, me vas a causar problemas. Ya no te encanta, ¿verdad, X-Men? Ya no. Ahora es que X-Men tuvo momentos gloriosos y momentos muy malos también. ¿Qué más preguntas tenemos, Lorna? Uy, tienen un buen. Entonces, cuéntanoslas, por favor. Rock Dino. Raven. Hablando de X-Men. Un fuerte saludo para Rock Raven. Un gran abrazo. Dice, gracias de nuevo por los cómics de Gambit. Ah, ok. Claro. Yo ya no voy a participar en tus trivias, ya que los envidiosos de tus seguidores no soportan perder. Y dices, perdón, y al Cacha no lo había escuchado nunca. Saludos, Cacha. Pues, mucha gente no me ha escuchado nunca. ¿Sabes lo curioso? Es muy curioso. Cada programa. Sí. Yo no sé. Es como personaje de película de Kevin Smith. Yo no sé. Yo honestamente no sé qué es lo que más les duele de Rogue Raven. ¿Que ella siempre gane las tribus de X-Men o que una mujer siempre gane? Claro, creo que es por ahí. ¿Sí? Que una mujer lo... Imagínate. Wow, sí, es muy fuerte eso. Sí. No, no sean misógenos, jóvenes. ¿Ver algo más, Lorna? Sí. Alistar dice, hola, Joey. Ya que Paco y tú hicieron las paces, claro, ¿algún día volverás a invitar a Paco? No. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí. Santiago Conecos, o mejor conocido como el Mago de Oz, ¿verdad? Ah, oh, claro que sí. No, claro. Claro que sí. Mi buen amigo Francisco Espinosa, obviamente lo quiero mucho, pero no lo puedo traer a este programa para que corra el riesgo de que diga la misma palabra que dijo cuando yo me salí de... o la misma frase que dijo cuando yo me salí de Comic Conexión, o que alguien en el Soho Chat ponga esa misma frase, porque no me voy a enojar con el cuate que la puso. Me voy a enojar con Paco. Y me voy a parar y me voy a ir. Entonces, ¿para qué corremos ese riesgo? ¿Lorna, algo más? Sí. Te digo que te manda saludos el Mago de Oz o Santiago Conecos. Un fuerte saludo a nuestro buen amigo el Mago de Oz. Javier Saurio, saludos. Ay, muchas gracias para mí, ajá, para ti, para todos. A mí me gustaría saber acerca de un cómic de DC llamado Injustice. Gracias. Ajá. A ver, me imagino que el Cacha lo está leyendo, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos un poquito acerca de Injustice. Está basado en el videojuego de DC, justamente God Among Us. Y se trata de una historia paralela donde Superman está casado con Luisa Lane y está a punto de tener un hijo. Ok. De repente Joker secuestra a Luisa Lane, y con ayuda del gas del espantapájaros hace juegos mentales con Superman y hace que él mate a Luisa Lane. Ok. No le estoy tampoco spoilerando muy gran cosa. Y no solo mata a Luisa Lane y a su hijo no nacido. Esto pasa en el primer número, así que tampoco le estoy spoilerando nada. No, no importa, dilo. Y decide que el mundo está tan mal que él necesita tomar el control del mundo. Ok. Y Batman es el que se lo pone. Básicamente es muy similar a lo que está pasando en Kingdom Come. Porque recuerda que también el personaje que causa un gran cambio en Superman, en Kingdom Come, al igual que en Injustice, es el Joker. Sí. La diferencia es que en el caso de Kingdom Come, Superman decide retirarse después de lo que sucede en los primeros números. Bueno, en el segundo número cuentan la historia de qué es lo que pasa cuando el Joker mata a toda la gente del planeta, incluyendo a Luisa Lane. Superman lo va a entregar a la policía, como sería algo que muy Superman. Y Magog, un personaje nuevo, lo mata. Curiosamente, aquí en Injustice, Superman toma la justicia en sus propias manos y mata al Guasón. Ajá, y otra cosa es que los héroes, en vez de detener a Superman, dicen, no, Superman tiene razón, debemos de tomar eso por nuestras propias manos. Recuerde todo lo que le debemos a Superman. Uh-huh. Ellos simplemente dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitas que hagamos para este? ¿Todos los héroes están de acuerdo con Superman? La mayoría de los héroes y solamente unos cuantos con Batman. Claro, me imagino que los que no tienen poderes están con Batman, como sí. Green Arrow, estoy seguro que está con Batman, ¿no? Ok, suena interesante. De hecho, como tú dices, básicamente la alineación de Kingdom Come que tienen los aliados de Batman son los que lo ayudan aquí en Injustice. Y curiosamente, ¿alguien ha jugado el videojuego? Sí, yo. ¿Qué te parece el videojuego? Muy simple, ¿no? Es muy simple, es muy Mortal Kombat. muy parecida a las gráficas y los movimientos. Aquí lo interesante es que cada determinado tiempo te van liberando un personaje nuevo. Okay. Entonces, por ejemplo, está So del mes pasado, el siguiente será alguno más y tiene como movimientos distintos, etcétera. Está entretenido, no es como no es el mejor juego de peleas. Pero no es DC Universe Online donde vives una aventura. Así es. Okay. Aquí sea menos, ¿eh? ¿Qué? Vives una aventura con tus héroes favoritos. Samurai 7 ha tenido muchas aventuras. Tienes una vida. ¿Qué insinúas de mí? No. No, es que mejor ni hables. Lorna, tenemos algo más. No estoy diciendo nada. El Cacha lo dijo. ¿Qué continúa, Lorna? Tenemos a Selina Kyle. Okay. Ah, un fuerte saludo, un gran abrazo a Selina Kyle. Y dice, saludos para Bernardo y Gus, que están haciendo mi día con sus comentarios. Gracias. Excelente. Gracias, y que muy gracias. Padre. Dice, lo que publicó Gus, muy interesante. Ok. Sería interesante. ¿Cuántas personas, después de que publicaste tu segunda queja, pusieron su lista? No, como unas 10, pero lo maravilloso es que hasta el día de hoy llevaba como 200 y cachos lecturas. Ah, pues al menos. Que al menos. 200 y cachos visitantes. Me parece perfecto. ¿Algo más? Sí, tenemos a Susy Chibi. Ok. Que dice, hola guapos. Ah. Quiero saber, Bernardo. Dijo guapos, ¿no? En tu opinión y experiencia, ¿cuál es la mejor tienda de cómics regulares importados en el DF? Y quiero hacer la misma pregunta para cada una de las personas que están en el panel y luego sigue su pregunta, pero si quieren contesten la primera. Primero me quema a mí, ¿no? ¿Cuál sería un tú la mejor tienda? ¿Ahorita o de siempre? Yo creo que tarde a lo que eran las tiendas. Ajá. Yo llegué tarde, claro, cuando yo llegué ya las tiendas que existían ya iban de salida. Ajá. Entonces, tengo que decir que es Fantástico Comic Castle. Ok. Que es la tienda que yo conozco. Que me cuentan que hubo mejores. Claro. Pero cállate. No. Ellos nos abren las puertas todos los fines de meses para que Carlos, yo y Moisés y sus sorprendentes amigos den pláticas. Entonces, obviamente la mejor tienda tiene que ser y siempre será Fantástico. Un saludo, no, David. Una que ya Juan cerró, que estaba en el norte de la ciudad, Gus, era en Satélite. Bueno, estaba en Urantia. Urantia, a mí me dicen, gente que le estaba, tocó ese boom, pues, Hobbies, que es la mejor tienda que existió en México. ¿Sí? A mí no me tocó. Te voy a decir cuál era la mejor tienda. Comics Imp los domingos, porque Carlos, yo y Moisés estaba detrás del mostrador. Espantando a las muchachas, a las mujeres que entraban. Era cuando más niñas entraban a esa tienda. Déjame decirte, era muy divertido, pero desafortunadamente ya no está Comic Simp. Entonces, pero está fantástico. No, y que tú hayas estado en el mostrador me dice por qué. Estoy de acuerdo. Te odio, Bernardo. El 23, ¿es sábado 23? No. ¿Cuál es el último sábado de este mes? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo puede decir? Bueno, el último sábado de este mes daremos una plática. No. No es el 31. ¿De este mes? ¿Sí? Bueno, el 24 de agosto. 24-31 de agosto. Creo que va a ser 24, porque el 31 de agosto no voy a estar aquí, voy a estar fuera. Oh, pobre. Porque voy a estar en la Comagón, en Guadalajara. Pero bueno, lo que les tengo que decir es, obviamente, vamos a hablar acerca de los villanos de DC en en el Villain Month que va a salir próximamente. ¿Okay? Los villanos malos y los villanos buenos. Exacto. Hazme favor. ¿Algo más? Hay buenos villanos que no villanos buenos. ¿Alguien tiene otra respuesta? No, yo por ejemplo he sido cliente de Fantástico desde el 94, entonces la verdad. Pues por lo que veo en Twitter, Decomisado tiene buen surtido y aparte creo que está un poco más barato que en Fantástico, dicen. Sacrilegio. ¿Algo más? ¿No? ¿Gus? No, pero es como tienda ¿qué online. Tengo que decir? De toda la vida, pues Comics S.A. Ni siquiera claro. Comics S.A. Comics S.A. Sí, sí. Y ahorita Curiosamente, en Comics S.A. había un grupo de chavos que tenían un podcast. Bueno, tienen un programa de cómics. Y yo les dije, a ver qué día me invitan. Me dijeron, no sabes tanto de cómics. No sabes nada como nosotros. ¿Lo sigo diciendo? Sí, claro. Sí. Lo dice un hombre que no sabe de qué planeta viene Starboy. Pero bueno, no hablemos de eso. No, pero la única diferencia es que yo no soy amigo de Lord. Yo llegué antes. Lorna, ¿alguna pregunta más? Sí. A ver. Sigo. Yo sí diría que ahorita de las que están, a mí me cae mejor Planet. Yo voy a Planet Comics. Esto es sacrilegio. El mejor tienda de cómics se llama Fantástico. Sigo, Lorna, con el comentario más de Susy Chibi. A ver. Y ella les dice, He checado Fantástico Comic Castle. Estoy haciendo comercial a todos. Okay. Gratis. La quinta dimensión de Comisado, Cartman Comics, Asgard Comics, Kimota, Planet Comics, Global Comics, Comics México, de Fer Romero y un par que se me escapan. Okay. En mi experiencia, las únicas que dan el dólar más barato es Fantástico y Comic Castle. Okay. Y de Comisado, ellos tienen el dólar a 14 pesos y todas las demás entre 15 y 18 wow, pesos. Fuerte. Y quiero saber si ese Gustavo Martínez es el mismo que fue dueño de Comics S.A. junto ¿sí? a Carlos Tron y que fue de Carlos Tron. No, ah, ¿verdad? No. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Bien que me regañes a mí. Miedo, miedo, miedo. Pero bien que me... A ver, dilo. Dilo. No tengo ningún miedo. Dilo. Carlos ya no está dentro del medio. Se lo comieron los gatos. De Gustavo, curiosamente. Pero no hablemos de eso. No, ¿verdad? Pero notaron la pausa, notaron la pausa. Vieron la pausa. Pero bien que me regaña a mí. Lorna, no. Próxima pregunta. Yo creo que esa pregunta fue de alguien que nos quiso poner un 4. No me dejaste hablar. Que lo... Y luego dices que yo interrumpo. Lorna, ¿vas a interrumpir a Lorna? Me quito el... ¿Vas a interrumpir a Lorna? No. Yo nada más le voy a mandar la cuenta a Susi Chini. Por haber mencionado todas, sí, claro. las tiendas. Siguiendo con el comercial. ¿Cuántas tiendas hay, no? ¿Cuántas opciones hay? ¡Qué padre! Muchos de internet, muchos reales, hay tianguis, hay puestos en... Sí, lo padre en es que en el... En bazares, por no decirles tan feo, por decirles tianguis, en bazares. Y hay gente que vende mucho por internet. Y lo mejor de todo es que en el peor de los casos tienes a Comixology. Entonces, si algo no puedes conseguir de una manera sólida, lo mínimo lo puedes leer la historia. Ahora, mínimo. Ya que quiso balconear y sí, que sí. me interrumpiste, una, y ya que estamos en público, dilo. Para que no digan las cosas. A ver. Carlos está trabajando en el centro de la ciudad. Su familia tiene un negocio ya de hace muchos años de talabartería. Él es el gerente de ella. Hablamos de Paco, nos pusimos los violines. Hija, la venganza es un plato. Dicen que la venganza es dulce y sí lo es. Wow. ¿Cuántos chistes el doctor tan... David Banner? No, sí, ya. Claro. Son demasiados chistes cerrados. Mira, la historia. Lo extrañas, todos lo sabemos. Próxima pregunta. Bueno, Susi Chibi está en todo, ¿eh? Ah, qué bien. Y dice que tu plática está anunciada para el 31 de agosto. ¿Ah, sí? Ajá. Wow, pues voy a tener graves problemas con la gente de la sí. Camagona. Graves. Alguien más tendrá que entrar al quite a dar esa plática. ¿Quién? De tus fantásticos amigos. No, nadie me llega a mí. A ver, Lorna, ¿algo más? Tienes que ir, Joy, porque acuérdate que Carmix está con todo, ¿eh? Ah, sí, no vaya a querer ir. No, me queda clarísimo. Ah, pues lo mando a él a dar la plática en Fantástico. Total, ya de plan, no lo tuve que invitar, ya de plano me dijo. Yo le entro. A ver, Lorna, ¿algo más? Daniel Stark nos manda un beso a mí, a ustedes, okay, ¿no? Claro. A ustedes nada más un apretón de manos. Bien. Y dice que saludos especiales a la Trinidad del Pecado. Ok. Un abrazo al poderoso Joy. Ah, gracias. Tengo una duda que espero que me puedan resolver. Adelante. ¿Por qué Joy se unió a One Direction? Ah, porque es la mejor música del mundo. ¿Quieren escucharlo un poco? Mira, tengo dos o tres canciones por acá. Y déjame decirte una cosa. Ok. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Vi el póster ahí. Lorna me dijo, te tomo una foto. Y le dije, Lorna, ¿me tienes que preguntarlo dos veces? Adelante. Y déjenme decirles, no, hay... Es triste. En serio, verdaderamente es triste que ya no me dejes poner música tan hermosa como la de One Direction aquí. Porque yo creo que honestamente todos y cada uno de los fans se podrían beneficiar de un poquito de música diferente. Porque honestamente, escucha esto. ¿Cómo vas a comparar a Marilyn Manson con esto? Tienes toda la razón del mundo. Esto es basura. En serio, yo no... Cuando tenías esto en el mundo, ¿por qué tenemos que escuchar otra cosa? No, pero bueno, Lorna, la mejor respuesta fue la que dio Beto Calvo. Estaban ¿cuál? Buscando una figura paterna. Odio a todos. Lorna, ¿algo más? Sí. Después ¿sabes que bloqueé? Ya bloqueé a alguien por poner un comentario. ¿Bloqueaste a Beto? No. A Beto le dije, tienes un comentario más y escógelo bien. ¿Eh? ¿Es otro strike? Escógelo. Sí, un strike más y lo borraba. Pero un cuate nomás puso ahí, Joey, das pena ajena. Y dije, bueno, a mí me da mucha pena. Que no eres mi amigo. ¿Estás pareciendo Sheldon? Gustavo, es un placer tenerte en el programa. ¿Puedes apagar su micrófono, Lorna, por favor? ¿Algo más? No, me voy para allá. ¿Algo más, Lorna? Sigue Daniel Stark y dice, bueno, Que después de la gran novedad de lo de One Direction. Ah, claro. ¿Cómo es la sociedad de los guardianes del universo, así como su historia de origen? Wow, se quiere ir muy, muy, muy, muy para atrás. Bueno, les voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible. Espera, espera. Y te sigue preguntando después, ¿quién sí. es Crona? Que me imagino que es de lo mismo. Es parte de la historia, sí. ¿Y por qué Guy Gardner usa armadura y quiénes son los Alpha Corps? Okay. Son muchas preguntas, ¿verdad? Son muchas preguntas, pero vamos okay. a tratar de reducirlas. A ver, vi que estabas asentando la cabeza, mi querido Rodrigo. ¿Te gustaría empezar? No, es que te vi con mucha seguridad. Ah, bueno, afortunadamente. Al inicio del universo hay un grupo de seres vivos en el planeta Malthus. Hay hombres y mujeres. Ambas, todos son de color azul. En general son científicos y les gusta observar el universo. Uno de ellos, de nombre Crona, le gusta observar no solo el universo presente, sino le gusta ir hacia el pasado, inventa una máquina del tiempo para ver la creación de todo. Pero curiosamente, una de las reglas que tienen los malthusianos es nunca ir demasiado atrás en sus visiones o en sus máquinas para ver hacia atrás el tiempo, porque el origen del universo es sagrado y nadie debe de interferir ni como simple observador. A Crona no le importa y constantemente busca la manera de irse más para atrás en el tiempo, más para atrás en el tiempo, y finalmente con un visor del tiempo ve la creación del universo, que en el universo DC es muy chafa. Es básicamente una mano guiando a varios planetas y los pone en su lugar. Esta imagen aparece muchas veces en Crisis en Tierras Infinitas. De hecho, uno de los planes del Antimonitor era ir al pasado, al inicio del tiempo, y que sea su mano la que vea a Crona, para que entonces todo el universo hubiera sido antimateria, destrucción pura. Bueno, Crona hace esto, cae un rayo, explota su visor del tiempo. Crona es condenado eternamente al reino de Necrón, o sea, al reino de los muertos, por haber cruzado esta línea. Y curiosamente, el mal entra al mundo gracias a que vio el pasado, y también se crea el universo de antimateria, y por ende se crea el monitor y el antimonitor. Deciden los malthusianos que fue culpa de ellos, porque Crona era un miembro de su raza. Entonces ellos deciden irse al planeta Oa, que está en el centro del universo, y de ahí crear una raza de protectores, porque ellos se echan la culpa de que el mal haya nacido en el universo. Ellos tratan de quitar todo tipo de emoción de su cuerpo, excepto el poder de la, ¿cómo se llama esto? De la voluntad. Las mujeres se enojan y los abandonan, y se van al planeta Samarón y se vuelven las Samaronas, y ellas, en vez de hablar de la fuerza de voluntad, empiezan a hablar del amor, y todo es, y ellas se vuelven mujeres guerreras que pelean por el amor. Pero bueno, por eso es que por muchos años solo había hombres en el planeta Oa, y son los guardianes del universo. Ellos primero crean una raza de robots llamada los Manhunters, y cuando los Manhunters se rebelan a ellos por un falso en su programación, en su inteligencia artificial, los quitan a todos y crean a los Green Lantern Corps. Y párale de contar. Dime. Que sí. Después se sabe que ese mal funcionamiento es sí. causado por Crona, ¿no? Por Crona, sí. Lo que pasa es que eso fue algo que le pusieron ahorita, pero en la historia original, la primera vez que se publicó, para ese entonces Crona ya estaba muerto, porque lo matan, lo condenan a la muerte por haber roto esa gran regla. Entonces hicieron como que todo un reajuste, como tú mencionas, que Crona se va con ellos a Oa, sigue siendo uno de sus grandes científicos, pero bueno, eso ya, con los nuevos 52 y todos los cambios que han habido en las continuidades, es mucho más difícil. Entonces por eso siempre me trato de guiar el origen original, que es un poquito más fácil. Que esperemos regrese algún día. No. Es cada vez DC está ganando más dinero con los nuevos 52, tan malos como están. Entonces no creo que regresen. De hecho, una vez subí una imagen de cómo había cambiado la familia Marvel, y mucha gente se quejó conmigo de que por qué me estaba burlando de estos cómics cuando son brillantes y magníficos, y que yo soy de la vieja escuela y que yo no sé nada. Y dije, bueno, no tan vieja, tengo 25 años, ¿no? Pero yo leí Aquaman, y Aquaman vale la pena. Ajá, sí, ok, son 52 títulos. ¿Cuántos valen la pena? Tres. Bueno, no he leído todos. Yo sí. Okay. Te puedo decir, Aquaman vale la pena, Green Lantern valía la pena, Nightwing vale la pena, Batman valía la pena. Animal Man y Swamp Thing están interesantes. Están interesantes. All Star Western con Jonah Hex son interesantes. También. Pero los que la gente más está comprando, que la gente están anunciando más, Wonder Woman, Superman, Justice League, Justice League of America. Bueno, esos son los que están llegando aquí. Sí, y son muy malos. Y okay. A ver, ¿algo más, Lorna? Estabas hablando de sí. Guy Gardner. No, pero había una pregunta acerca de Guy Gardner. ¿Por qué usa armadura? Ajá. Pues no necesariamente usa una armadura. Lo que pasa es que su traje fue el primero que fue diferente. En general, todos los Linternas Verdes utilizaban un uniforme. El uniforme es muy parecido. Usó una armadura cuando era guardia, ¿no? No, sí, una parte. Sí. Primero era su piel y luego sí usó al revés. Armadura, no, primero la armadura. Primero la armadura y luego ya era su piel la que generaba. Exacto. Primero fue. Vamos a ver. Fue el anillo, después la armadura y la, después la su piel. Amarilla. Sí. La armadura amarilla. Sí, lo que pasa fue una armadura que le dio a Blue Beetle. Y por eso utilizó una armadura, porque lo que pasa es que necesitaba poderes, él no tiene poderes. Entonces él pierde su anillo cuando se hace un duelo, ¿está bien dicho? Un duelo entre Hal Jordan y Guy Gardner. Y el que ganara la pelea iba a ser el Linterna Verde de la Tierra y el otro iba a dejar su anillo. Le gana Hal, porque Hal es el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, y Guy le tiene que entregar el anillo. Cacha, no puedo creer que te hayas reído. Es una mente cochambrosa, asquerosa y apestosa. Pero no hablemos de eso. Cacha, te agradezco que vengas brutal. De esta manera. Y que todo lo que a mí me recrimina pues vea que no es verdad. Que son invenciones de Joy. Pero donde voy con esto, cuando voy con esto es, entonces busca la manera de conseguir el anillo amarillo. De Sinestro, le quita el anillo a Sinestro. Te estoy viendo, Cacha, no te vayas a reír. Te estoy viendo. Larga historia, pierde el anillo y se pone una armadura. Y después de usar esa armadura, la armadura se destruye y descubre que es mitad alienígena. Y su lado alienígena le permite transformar su cuerpo en cualquier arma. Y eso es básicamente lo que pasa. Y había otra pregunta de los Alpha Lanterns. Sí. Los Alpha Lanterns básicamente son la policía de la policía. En los Estados Unidos existe. Asuntos internos. Exacto. Sí, los Alpha Corps, Alpha Lanterns. ¿No? Se llaman los Alpha Lanterns. Okay. Sí. Los Alpha Lantern Corps. Básicamente son la policía de la policía. Si uno de los Linternas Verdes cruza una línea que no debía de cruzar, mata a alguien, toma control de un planeta, como lo que hizo Sinestro alguna vez, los Alpha Lanterns los llevan a la justicia. ¿Algo más? Destruye que ya no la existen. Corporación. Que sí. Ya no existen ahora, ¿no? ¿Perdón? No, los ya no. ¿Qué dijiste, Cacha? No dejan hablar a nadie. Gracias. Okay. Saludos de parte de Nancy Balmori. Ah, un saludote. A ver si no se ha dormido todavía, porque ella suele dormirse cuando escucha este programa, desafortunadamente. Después, Eric del Sirio Parker dice Citizen Bob Kane. Ok. Tenemos saludos no sé. De... Creo que fue un chiste, tal vez. Pues sí. De Egg Mix. Egg que entendimos nada más los más viejos, creo. Tú, yo y yo. No, yo lo entendí porque soy una persona muy perspicaz. A ver, algo. Okay. ¿Algo Ángel Alvarado, ¿saben de algún artista que venga a la Mole en diciembre? Nuestro Bernardo. Conecte es Bernardo. Pero no puede, estás jurado a silencio, ¿verdad? ¿Artistas que vengan a la Mole? En diciembre. Alex Ross. No es cierto. Pero es el que más piden, entonces creo que es el que más les emociona. Sí, pero a mí me encanta, porque cuando dijiste Alex Ross, te puedo garantizar que dos o tres personas dijeron ¡ah! Y después dijiste, no es cierto. Pero probablemente George Pérez, que está escuchando este programa. Es un saludo, un fuerte saludo a nuestro buen amigo George Pérez. Gracias por ser tan amable. No han anunciado, yo creo que anunciarán el siguiente mes. Uh-huh. Empezarán a anunciar, pero no hay nadie confirmado. ¿Que George Pérez no era sordo? No. Me escuchó bastante bien. ¿Y sabes algo que me encantó de George Pérez? Algo que en serio adoré de mi buen amigo George. Habla igual de rápido que yo. Y dije yo, si George puede, yo también. ¡Lorda, qué más tenemos! Dani Baggio les manda saludos. Dice que hasta la próxima semana va a mandar preguntas. Okay. Porque ahorita está en su trabajo, pero que está escuchando el programa. Ah, muchas gracias por escuchar. Pero no tienes que ir a Wikipedia para poner las difíciles, ¿eh? Ok, invítalos del trabajo a escuchar. Claro. Sería chido porque necesitamos todos más audiencia. Claro. ¿Algo más, Lorna? Capitán Pamplinas nos manda a todos un saludo. Ajá. Dice que... todas las historias son buenas. Todas las historias recuerden el Superman de Byrne en la historia de la mesera y Luthor. Y esa historia de la antorcha también de John Byrne es muy... Es que puso así. Muy buena. Otra que es muy buena es cuando Spider-Man se encuentra nuevamente con el luchador que le ganó cuando buenísima. Obtuvo sus poderes. Buenísima. ¿Su nombre es, Gus? No, me acuerdo. Mira eso, mira. Gracias, Cacha. Gracias. Si me están leyendo Wikipedia. Tiene ahí el internet en el teléfono. Así no se vale. Gracias por nunca invitarme a tu programa cuando estabas en Rock and Radio. Gracias, Gus. ¿Algo más, Norma? Sí. Tenemos a Dent Nigma. Okay. Por favor, ¿podrían hablar un poco sobre Scarface? Siempre ha sido uno de mis villanos favoritos, ya sea con Albert Wesker o con Sugar. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa con Scarface en The New 52? Muy asqueroso lo que pasa con él. Mira, yo personalmente es uno de los personajes que más detesto. Temo decirle a mi buen amigo Alan Grant, nunca me gustó el ventrílocuo. Pero ustedes, me imagino que leyeron algunos números con ellos. ¿Les gustaba el ventrílocuo? Porque a mí me encantó la serie animada. En la serie animada era la onda. Pero... pues es que viene un juego psicológico muy, muy bueno, ¿no? Sí. A mí lo que más me gustó fue el origen. La proyección de imagen y todo, ¿no? ¿Sí leíste el origen o no? De Scarface. No me acuerdo más bien de él en la serie animada. En la serie animada sí sale. No, también nunca me acabó de caer muy bien en... Para las personas que... se me hacía como una mala copia del pingüino. Ok, sí, porque también físicamente es un hombre chaparrito, gordito, calvo, de lentes, que nunca habla y todo lo hace a través de su muñeco cortada, que se parece a Al Capone, habla como un gángster de los años 20. Y viéndome muy estricto, ¿qué gángster, qué pandillero le va a tener respeto a tu jefe que te habla con tu muñequito de ventilo? Sí, está. Era muy extraño. Le tengo más miedo a un tipo que se cree pájaro, pero bueno. Exacto. Bueno, ¿a Robin? ¿A Robin? ¿Le tienes miedo a Robin? No, el pingüino. Ah, pingüino, ok. Pero bueno. Lo que haces en tus noches, Gus, no nos interesa. Tenemos que hablar de cómics. Por favor, pon ese tipo de cosas en el closet donde deben de estar. Pero no hablemos de eso. Es el que dicen las cosas. Déjeme terminar, por favor, porque es muy importante que la gente escuche esta respuesta. Entonces resulta que el personaje, como tú mencionas, Gus, nunca me daba miedo por lo mismo, ¿no? ¿Qué gángster le va a tener miedo? Cuando tienes vives en ciudad gótica y te puedes enfrentar al Guasón, o te puedes enfrentar al Pingüino, o a Enigma, o a Two-Face, que son personajes que en sí dan un poco más de miedo, que un tipo gordito, calvo, de lentes, tenga ahí su muñequito, como que no debería dar tanto miedo. Pero sin embargo, el personaje funcionó mucho mejor en la serie animada. A mí lo que te digo, lo que más me gustó fue cuando hablan de su origen. En ciudad gótica había un lugar donde colgaban a la gente, en inglés dice The Gallows, no sé cómo se llame aquí, pero es una... Donde tenían la cuerda y donde tenían a la gente. El cadalso, ¿no? Era el pecado capital. Cuando cometías un pecado capital o el castigo capital. Sí, pues en ciudad gótica, es donde se ahorcaba a la gente, ¿no? Entonces tú cometías un pecado, como se llama, un crimen capital en ciudad gótica y lo que te decían era ahorcarte. Dejaron de tener ese castigo y un rayo golpea esta cosa que está hecha de madera y la quema. Un reo agarra un pedazo de esa madera y de ahí forja a Scarface. Y curiosamente, cuando este tipo, que es un tipo rudo, un tipo fortachón, empieza a compartir a Zelda, con el que todos conocemos, con el ventrílogo, el gordito, el chaparrito de lentes, él tenía problemas mentales y él empieza a escuchar que el títere, que el muñeco le hable a él. Entonces, este tipo todo chaparrito, flaquito, gordito, de lentes, mata al reo más poderoso y él se queda con Scarface. Entonces, y poquito a poquito su locura llega a tal nivel que cuando se sale, se lleva a Scarface y se vuelve uno de los líderes mafiosos de Ciudad Gótica. Pero curiosamente lo que hace Paul Dini más adelante es, dice, bueno, no es tanto la persona que manipule al muñeco, es el muñeco que tiene como la maldición. O sea, lo que termina sucediendo es que una chava mata al ventrílogo y ella se queda con el muñequito. Entonces es bastante interesante. Y si estoy en lo correcto, esta chava era una mujer rica que conocía a Bruce Wayne, que se escapa de su casa. Y si estoy en lo correcto, se iba a casar con Tommy Edwards, el que iba a ser Hush. Pero no tome mi palabra, porque durante todo este tiempo que estaba sacando los cómics, Paul Dini, que estaban muy buenos, también estaba sacando Grant Morrison, Batman Rip y todas las cosas que estaba haciendo con Batman. Y sí, me confundía mucho lo que estaba pasando. Entonces, a veces tenía que dejar de concentrarme en otros cómics más para tratar de entender lo que estaba pasando con los cómics de Batman de Grant Morrison. ¿Algo más, Lorda? ¿Y lo lograste? Sí. No. Sí, nos dimos cuenta. ¿Lo lograste tú? Ok, gracias. Entonces, no. Es que es tu programa. No pongas una tira de película. No, la verdad. De preguntas. No, es una pregunta honesta como tú me haces amigos. Por aquí les preguntan que estaban esperando que viniera Elías Ortiz. Sí. Desafortunadamente, esa es mi culpa porque se me olvidó escribirle un correo para decirle si podía. La gente es difícil que venga, ¿no? Sí, para invitarlo. Entonces, cuando me acordé, ya era martes y dije, ¿sabes qué? Es martes, va a ser muy, muy encorreteado. Prefiero mejor escribirle mañana o pasado mañana y a ponernos de acuerdo para que venga la. ¿Quién es la Trinidad? No, también es el problema. Iba a venir toda la Trinidad. Imagina si Elías está aquí con esta gente. ¿Qué imagen? Nunca me vuelve a invitar a la mole. Nunca. Y así nunca. Te invitaron. Es más, vino porque Bernardo lo trajo. Sí, así sí, es sí. Que de hecho, no hables mal de la Trinidad del pecado. Que... Sí. Nomás me causan problemas. Me acabo de juntar la Trinidad. ¡No me di! ¡No! ¡Carmix, bravo! Maldita sea, digo, ¿cómo estás, Carmix? ¿Qué me cuentas? Se prendieron y apagaron las luces. Bernardo, Gustavo y el Cacha. Los cuatro traidores. El único que está de mi lado es Rodrigo Díaz Paz y de vez en cuando Lorna. ¿Qué nos quieres decir, mi querido Carmix? No, pues saludarlos. Digo, voy llegando aquí a casa de ustedes. Pues, bien, gracias. Escuchando el programa. Ok. Bueno, están hablando bastante de lo de los villanos. Supongo que viene por la plática que va a final de mes, ¿no? No, de hecho, estábamos hablando de otras cosas por completo. Creo que vas a dar tú, ¿eh? Ah, ok. Sí, es que sabes que resulta que voy a tener que hablar muy seriamente con David y con Juan. Ajá. Porque yo estoy, ¿cómo se llama? Agendado en dos lugares diferentes, en dos ciudades diferentes el mismo día. Y su ego no llega tanto. Sí, bueno, el ego sí, mi físico no. Entonces voy a tener que hablar muy seriamente a ver si podemos adelantar la plática una semana antes. Claro. Para que me pueda lanzar a la Comagón en Guadalajara. Muy bien, no, pues es súper bien, porque pues, aparte no hubo el mes pasado, pues sí valdría la pena, ¿no? Sí, sí, pues vamos a ver si podemos hacer eso y se los pago de otra manera a nuestros buenos amigos de Fantástico, la mejor tienda que jamás ha existido en este planeta acerca de cómics. Ok. No, nomás me gusta de vez en cuando el silencio incómodo que ocurre de vez en cuando. Pero bueno, vamos a ver cómo lo logramos. ¿Algo te gustaría decir, mi querido Carmix, porque nos tenemos que lanzar nuestro segundo corte musical? Sí, claro, rapidísimo, pues que se den una vuelta, si me permite el comercial, por el Facebook del Café Comiquero. Claro, claro, adelante. Sí, ¿ya qué? Hay una promo que nos está regalando nuestra amiga Píldora Atómica y Joe Pike de un grupo que se llama La Sociedad de los Comiqueros Muertos. Claro que sí. En Facebook, que es un regalo muy padre que seguramente te encantaría a ti y a Rodrigo, muy seguramente. Sin duda. Un libro sobre la película de Man of Steel, muy bonito el libro. Aquí a mí también. No me discrimine, joven. Ojalá que participen también, ¿no? Me parece perfecto. Ok, ya estás, mi querido Carmix. Muchas gracias, Joy. ¿De qué se trató el Café Comiquero de esta semana? Como si me interesa. De la mole, ¿ah? De las convenciones. Ah, qué chido. Ahí, acompañándonos. ¿Cuánto me falta para ir a tu programa? Pues faltan 5 semanitas. Y 5 semanas, hay wow. Una super sorpresa, pero tienes que estar tú. Me parece perfecto. Mi Vas querido. Una golpiza. me van a agarrar en un cuarto oscuro. ¿Va a ir Spike? Me van a agarrar en un cuarto oscuro la Trinidad del Pecado. Pero muchísimas gracias, mi querido Carmix. Gracias a ustedes, cuídense, Joy. Que estés muy bien, bye bye. Lorna, ¿tienes la canción lista? Sí. ¿Qué nos vas a poner? ¿Qué vas, Sofía, nos vas a poner? Aqua, Cartoon Heroes. Ok. Ah, ok, sí, muy buena. Damas y caballeros, con ustedes Aqua. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Things you want. ¿Y cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Eso continúa siendo Comic Manía y tenemos aquí, bueno, tuvimos la presencia antes del corte musical de la Trinidad del Pecado completita. Señores, ¿cómo se sienten? ¿Qué tan alegres están de que el tercer miembro estuvo con ustedes? Ya me hizo el día. ¿Por qué te invito a este programa? No entiendo. Ah, sí, ya recordé que tengo un póster de Joseph Gordon-Levitt de Batman. No, y nuestra colaboración me dices que es la más descargada, ¿no? Ah, sí. Curiosamente, yo no entiendo por qué. No entiendo por qué quieren escucharte. Es que, pero también recuerda que curiosamente estabas tú, estaba yo y también estaba Rey David. ¿Será no creo que sea Rey David? ¿Será que Rey David sea la parte que nos falta? No creo. Pero a ver qué tenemos aquí en nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Va de la siguiente manera: Raúl H. Montiel, mejor conocido como el Waco, nos dice pura diversión. Y también dice: Cacha anuncia que en el programa que estaremos en la TNT especial junto con no sé quién, que nos va a echar la mano. ¿Con quién van a estar? Vamos a estar del 16 al 18 de este mes en la TNT, que es especial de dibujantes, que por cierto va a ser un homenaje al maestro Ramón Barlucera. Ah, me parece perfecto. O estar con Sky Waco en una mesa compartiendo. Me parece divino. A ver, Jaime Said nos dice saludo al dúo del pecado. ¿Y dónde va a ser? Va a ser en... ¿Dónde siempre? Ajá, en Tlatelolco, la Expo TNT. Sí, la TNT ahí ya... Solamente googleé en TNT y aparece la primera opción. Ya pusieron raíces básicamente ahí, ¿no? Sí, no, sí. Nunca se han movido. A ver, Jaime Said dice, saludo al dúo del pecado. ¿Creen que introduzcan a Superboy Prime en los nuevos 52? ¿Y cómo? Considero que no ocurrió Infinite Crisis. Honestamente, no deberían de meterlo. Ojalá no existió ninguna de Gracias. Crisis. ¿De dónde viene Superboy Prime? De nuestra tierra o de la tierra donde no existen los cómics. Si no tienes esta tierra, pues no podrían venir. No, y si no hay crisis, no tiene dónde venir. Mira, yo sé que a ti te gustó Infinite Crisis, pero ¿te parece correcto lo que hicieron con Superboy Prime? Se le buscaron un supervillano, super, ¿no? Qué mejor que una versión joven y mala de Superman. Ahora, ¿por qué se vuelve malo después de todo lo que vimos en Crisis? Pues se me hace... Muy pueril, ¿no? Muy poco convincente. ¿Tuviste la mala suerte de leer el final de... ¿Cómo se llamó? Final Crisis, Legion of Three Worlds, o la Legión de Tres sí, Mundos. Sí, la leí. Ese no. Final... Todo me gustó. Es horrible porque tienes tres legiones ahí sí. Y tres Brainiacs peleando un liderazgo. Es muy lindo. Pero cuando descubres la identidad del Time Trapper. Espérate, Lorna, ¿qué tan bajo acaba de caer el rating? Que estamos hablando de la legión. Ok, cambiamos el tema. Entonces, sí, yo creo que no van a introducir a Superboy Prime en los nuevos 52. Y de hecho, me gustaría que los nuevos 52 dejaran de existir. La Covacha hizo el favor de tuitear que estábamos al aire. Muchas gracias. Waco también dice, vamos haciendo comisiones yo con plumones. O sea, parece que está haciendo un comercial. Bueno, básicamente dice que van a hacer muchos retratos manga, que van a estar trabajando, van a ganar mucho dinero. Porque Waco tiene que recuperar todo lo que gastó en la San Diego Comic Con. Y me imagino que el Cacha quiere ir. Entendible. El Cacha quiere ir el próximo año. A ver, Emilio Islas dice: hola, ¿me podrían responder mis siguientes preguntas? ¿Recomendarían algo del universo Ultimate? Sí, los Ultimates 1 y 2 de Brian Hitch y. ¿Cómo se llama este? Miller. ¿Cómo se llama este? Mark Miller. Qué buenos son, ¿eh? Qué bien hechos están. Muy divertidos. Los primeros que te gusta, 15 números de Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis. También muy, muy divertidos. Y el arte de Mark Bagley divino. Algo que les haya gustado a ustedes en particular. A mí me gustó el último de Spider-Man. Bueno, leí todo lo que fue de Peter Parker y ya cuando entró Mike Morales ya. Para mí fue Miles, ¿no? Ajá. Sí, como que no. Pero todo lo de Peter Parker a veces era como que muy largo y medio complicado. Pero era divertido. ¿Sí? Y no sé por qué tuvieron que meter la saga del clon. Era mucho más divertido ver a Spider. Era como los viejos cómics. Era más divertido ver a Peter Parker que Spider-Man. Porque sí, la parte de Spider-Man a veces era... También sabes que me gustó. Así lo empezaron a manejar, ¿no? Como flashback ahí en la historia. Así estaba. El Ultimate Marvel Team Up, que duró muy poco, también estaba como que lindo. Sí, pero hay más que el lucimiento de los personajes, el lucimiento del autor invitado. Claro, sí, sí. Y se empezaron a poner el pie muy rápido ahí. O sea, sí, la continuidad. Dar una continuidad a algo que no tenía continuidad. Y también algo que está horrible, pero es el peor cómic jamás escrito de Jeff Loeb, Ultimate X, que es cuando se rehacen los Hombres X, lo dibuja Arthur Adams. Claro. Solo por eso vale la pena leerlo. Porque es una estupidez total, pero el arte de Arthur Adams nomás ha mejorado con su arte. Divino. Dice, vamos a ver, ¿Y qué arcos recomendarías de X-Men? Bueno, lo acabas de decir tú. El arco de Prometheus, que fueron dos números. Dos números. Tres números, ¿no? Days of Future. Dos o tres números. Dos números. Days of the Future Past. O sea, no hay vuelta de hoja. Son dos números. Dos Dark números. Phoenix. Dark Phoenix Saga. Dark Phoenix Saga. Es buenísimo. Okay. Todo esa era de los X-Men. Es todo. Jumbang. Es todo Jumbang. Más bien, todo Jumbang. Después de eso, curiosamente me gustó mucho cuando estaban viviendo en Australia. Después de Fall of the Mutants, empiezan a vivir en Australia y Gateway los transporta de un lado a otro. Hay una historia muy linda donde... Son los de Silvestri, ¿no? Ajá. Hay una historia muy linda donde los Marauders, que son unos tipos cyborgs, iban a diferentes lugares, mataban a mucha gente y robaban muchas cosas. Y no solo dinero, también robaban ciertos objetos preciados. Longshot, un personaje muy interesante creado por Arthur Adams y Ann Nocenti. Él... Cuando toca algo, puede saber la... ¿Cómo se llama esto? ¿Quién fue el poseedor de este artículo? Si es un artículo preciado y amado. Entonces, cuando ven... abren las... ¿Cómo se llama esto? Donde tienen escondido todos los... las joyas preciadas, los collares, las pulseras. Las maravillas de la vida. Básicamente, los empieza a tocar nuestro buen amigo Longshot y dice, estos no son... hay gente que amó estos objetos. Objetos son preciados. Lo que hay que hacer es regresárselos a la gente. Pero no lo pueden regresar como los hombres X porque el mundo cree que los hombres X están muertos. Entonces, por una noche en Navidad, Gateway transporta a todos los hombres X a diferentes partes del mundo para que entreguen estos objetos preciados en Navidad. Divina historia, bien linda. Y tiene como que un significado más de cómo los hombres X, aunque estén escondidos, siguen ayudando al mundo, protegiendo a la gente que los odia y los detesta. Y yo me sigo quedando con la historia después de la muerte de Iliana. Ah, ok. Que son Kitty Pryde y... Jubilee. Ok. Hablando. A mí una de las que más me gustó... De lo que es perder una amiga, ¿no? Una de las cosas que más me gustó, hablando, nos vamos a poner así románticos acerca de los hombres X. Fondo de violines. Por favor. La historia de Kitty Pirata. Ah, pero esa no es romántica, esa es una maravilla. Es el cuento de hadas a Iliana, es muy bueno. Iliana y es Dave Cockrum, el dibujante. Sí, sí. Iliana, la hermanita de Colossus, está muy chica. Antes de dormir, Kitty le cuenta una historia de hadas, donde ella es una pirata. Obviamente está enamorada Colossus de ella. Y tienen que, con un beso, Cyclops tiene que hacer que Dark Phoenix no sea mala. Y dices tú, no, es una lindura. Te hace llorar, en serio, te hace llorar. A ver, Eva Campos dice... Yo solo estaré... ¿Qué? ¿Perdón? Es que nos acompañaron a TNT a Guaco y a mí. Ah, dice... y yo solo estaré y seré linda. Ok, me parece. Por cierto, estaremos haciendo comisiones y ganando dinero a montones. Me parece. Dice... ¿qué dice? La homoerotismo es tan poderoso en Comic Manía Radio que se puede cortar con un cuchillo. O sea, hasta me agredes, mi querido Cacha, por Twitter. Es bueno estar aquí. Lorna, por favor, ¿podrías poner al Cacha en la lista negra? Gracias. Alan Brito Delgado dice, saludos a todos. ¿Quién es el mejor? ¿Crypto, el superperro? ¿Ace, el batiperro? ¿O el Aquadog? Ja, ja, ja. ¿Y por qué? Si me voy a la serie animada, Ace. Ace, claro. El batiperro. Ace, el batiperro, okay. Obviamente. Si me voy a la serie animada de Crypto, también es Ace. Que estuvo muy buena. A ver. Y en y en los cómics, pues no, porque Krypton sí tiene legión de supercanes y Ace no está. De super mascotas. No. También es por parte de un equipo policíaco, acuérdate, claro. Donde todos los miembros son perros y pues, deberían de, y tienen los poderes de la legión de superhéroes. Wow. Cierto, hay un Brainiac, hay un Gus, deja de meter a la legión porque no tienes idea cómo cae el rating, pero no vemos eso. No, la cara Lorna como empieza, una lágrima empieza a chorrear. Pero no voy con todo esto, también recuerda que en los cómics, a diferencia de todos estos animales que tú mencionas, Crypto tenía super cerebro. Entonces, cuando leías una historia de Crypto, aparecían sus burbujas de pensamiento. Entonces, él podía razonar. Y hablaba con Superboy en clave morse, golpeando la cola contra el suelo. Uriel Tapia nos dice... era un super perro y eran los años 60. Yo no los hice. Yo nomás los leía. Dice, ¿alguien ha visto demasiado Malcolm in the Middle? No sé a qué se refiere con eso. Chiste muy personal. Puede ser. Lorna nos menciona que ya empezó este programa. Omar dice, ya empezó Comic Manía por tu radio. Nada, muchas gracias. Los Freaksters, les mando un fuerte saludo a los Freaksters, que aunque no lo creas, mi querido Gustavo, a pesar de que tú no me quisiste invitar a tu programa de radio hace muchos años, nuestro buen amigo Alan me invitó a su programa de El Push Starts. Curiosamente... Nosotros sí teníamos gente que hacía el rating. Ajá. A los chavos del Push Starts les gustó mucho el programa y de eso me volvieron a invitar al Push Starts. Estuve ahí el jueves pasado. y los chavos de Freaksters, hace como un mes estuve con ellos también, me invitaron a su programa, muchísimas gracias. Y también, curiosamente, me invitaron a otro programa el viernes. Entonces he estado ya como que haciendo podcast de un lado para otro y no entiendo por qué. Y los tomas por asalto. Sí, ¿verdad? ¿Qué mala onda soy? O sea, básicamente hago lo mismo que hago en Comic Manía con ellos y no los dejo hablar. Y me siguen invitando y me dijeron que quieren que yo regrese. Yo, ¿en serio? Ok. Gerardo de la Cruz. El masoquismo es grande, ¿no? Sí, tío. Dice, y los Freaksters se tuvieron la decencia de decirle a todo el mundo que estaba este programa. Gerardo de la Cruz dice, saludos Joey, ¿qué opinas sobre el anuncio de DC que no tendrá suficientes cómics para los pedidos del mes de los villanos? ¡Qué bueno! No los compren. Son muy malos. No los he leído, les puedo garantizar. Sobre un amigo Waco dice, mi historia favorita de Spider-Man, espectáculo de Spider-Man número 27, básicamente un homenaje a Calvin y Hobbes. Vamos a ver si podemos conseguir la imagen. Hijo, no, está muy lento el internet aquí porque Lorna está chateando demasiado. ¡Ay, a ver. Mentira! Ah, mira, ¿algunos recuerdan esta imagen? Ah, es muy buena. Yo, desafortunadamente, nunca he leído Calvin and Hobbes, entonces no entiendo a qué te refieres, pero confiamos mucho en tu criterio, mi querido Waco. Bueno, y mi respeto hacia ti ha caído más. No he leído nunca Calvin y Hobbes. No. Yo no solo leo hombres en mayas. Nuestra buena amiga Rogue Raven dice... Tienes toda la razón, Cacha. Rogue Raven te mandó un Twitter, pero no te lo voy a leer, ni creo, Cacha. Dice, deshuesado, dice, hola Joey, ¿qué me pueden contar de Kirby Genesis y el mes de villanos habrá especial de la Trinidad del Pecado? No va a haber especial de la Trinidad del Pecado, pero va a haber una plática en Fantástico, obviamente. Va a menos que DC pague. Sí, con mucho gusto. Y Kirby Genesis básicamente era utilizar todo lo que jamás había hecho Kirby para otras editoriales que no hubieran sido Marvel y DC. De hecho, hicieron cosas para Pacific, como, ay, maldita sea, era Silver... ¿Cómo se llamaba ese personaje? Era Silver Star. Era Silver Star. Y Capitán Victory. And the Galaxy Rangers. Ah, exacto. Y también estaba... Y que de hecho, qué buen arte. O sí, sea, bueno, todavía estaba Kirby en sus mejores momentos. Pero básicamente es un mundo donde todas las creaciones de Kirby aparecen de un día para otro. Llega una nave alienígena a la Tierra y todas las creaciones de Kirby existen. Hay otra que era Secret City. Secret City. Que ya no es para Pacific, ya es de los intentos de los 90s. Exacto, estaba ahí un personaje llamado Bombast. Night Glider. Ajá. Y un personaje más que se me olvida su nombre, que era un personaje como parecido al Capitán América. Todos estos personajes que creo son los que están sacando en Kirby Genesis con portadas de Alex Ross. Está muy lindo, pero pues más que es nada. Como es como para homenaje, para alguien que conozca el trabajo, que conozca sí. Todo esto de Kirby, está entretenido. Y Kurt Busiek, que está haciendo el guión, pero bueno, no es grandioso el cómic, pero es divertidito, más que nada para ver los dibujos de... Para eso, pues mejor léanse la nueva corrida que tiene Astro City de Kurt Busiek. Exacto. Que está bastante buena. Exacto. Solo he leído el primer número, pero bueno... Va uno, pero está sí, bien. Sí, no, ya salió el segundo número, no he tenido tiempo de leerlo, pero honestamente, si es Kurt Busiek, es Astro City, hay que leerlo. Es una maravilla. Alex Malmori dice, saludos a todos. Rupert, el bacalao, ok. Por fin, escuchando Comic Manía, en vivo, claro, cortes, gracias a Telcel, saludos y me encanta el programa. Ah, muchas gracias. Dice, ¿qué opinan de Jupiter's Legacy? ¿Es un nuevo cómic de Mark Millar? Muy bueno. No he tenido tiempo de leerlo. Muy bueno. Okay. ¿Te gustan los hombres en mayas? Claro. Lees porque son superhéroes. Ok. Pero está muy, muy bueno. Y el arte de Frank Quitely, o como se pronuncie. Quitely, ¿no? Quitely, o como se pronuncie. Muy bonito su arte. Es muy bueno, ¿eh? La verdad, sí, muy recomendable. Bueno, el número 2 sí es muy recomendable. Yo digo Frank Q para evitarme el problema. Frank Q, ándale, está muy bien. Frank Q está muy bueno. Lo checaremos, Cucaramáscara Comics, ok. Cucaramáscara Comics dice, reportando algo, y no entiendo absolutamente nada de lo que pone, porque todo son puros, arroba con los nombres. Y también en los hashtags. Entonces no entiendo nada de lo que dice, pero muchas gracias. Ok, basta de chistes locales. Exacto, gracias. José Manuel Bravo dice, si podrían repetir la lista de historias que Carlos Joy Moisés dijo, solo recuerdo que mencionó Teen Titans número 8. Pues es muy fácil, tienes que ir al grupo de Comic Manía, que es un grupo hasta donde yo sé libre, y si no, pues te puedes hacer miembro, yo les dejo que todos sean miembros. Y si ponen algo que no me gusta, pues nomás los bloqueo, entonces no pasa nada. Entonces ve al grupo, que es simple y sencillamente Comic Manía Radio. Y es nuestro grupo, no la página, el grupo. Sí, claro, no hay discriminación. No, censura, pero no discriminación. Obviamente. Entonces tú vas ahí y ahí está la lista completa, la que acabamos de mencionar. Y así no te preocupes está. También porque este programa lo subiremos hoy en la noche, entonces lo podrás escuchar, hay una repetición. Y también, obviamente, lo puedes escuchar por por iTunes. Entonces los podrás escuchar muy bien. Jesús nos dice, hola a todos, ¿alguien ya leyó Green Arrow de los Nuevos 52? Pero con el nuevo equipo creativo. Sí, si es así, ¿qué les pareció? Yo ya lo leí los primeros 3 números. Bastante bueno, el arte está interesante porque es un arte más oscuro. Hicieron básicamente lo que debieron hacer desde un inicio. tienes a nuestro amigo Green Arrow, y lo habían hecho básicamente una estúpida copia de Batman, como era originalmente en la Era de Oro y al principio de la Era de Plata. Y lo que hicieron ahorita es que un grupo de gente detrás de las escenas hace que explote el Departamento de Research and Development de Queen Industries, para que entonces ya no le puedan dar las flechas especiales. Todo su equipo de gente que lo ayudaba lo secuestran, y básicamente él está solo tratando de volver a aprender todo lo que debió de aprender mejor en la isla. Y supuestamente hay todo un rollo de que él debió de haber quedado perdido en la isla y nunca jamás regresar. Bastante interesante. No es un gran cómic, porque honestamente es el grave problema de los Nuevos 52. Hay cosas interesantes, pero después los editores buscan la manera de matarlo todo. Y de eso, por eso han perdido tantos buenos escritores. Estaba hablando con mi buen amigo Eduardo Rivas ayer y me estaba contando que la razón por la que se sale este cuate, ay, maldita sea, muy buen amigo de Humberto Ramos, juntos escribieron Paul Jenkins se salió de ahí porque le estaban cambia cosas. Llegó un momento en que los guiones eran escritos por los escritores con el nombre de los autores. Entonces dijo, ¿sabes qué hacemos aquí? Lo mismo se quejó nuestro buen amigo George Pérez, y hasta el ídolo de Píldora Atómica, Rob Liefeld, también. Él se salió por pero lo mismo. Pero además duran un número o dos y se salen. Entonces, este cuate, se me olvida quién es el escritor, pero está haciendo un buen trabajo, pero vamos a ver cuánto tiempo van a poder dejárselo. Lo que no me está gustando es que los enemigos que le pusieron a su alrededor parece que salieron así de la nada, y eso no me encantó. Nuestra buena amiga Rogue Raven dice, saludos, unas preguntas, ¿puedo participar en las trivias de la quinta dimensión? ¿O en esas también se enojan? ¿Y de qué se trata, los fans? Es que ya no la dejan participar porque gana todo lo que es de X-Men. Y creo que les enojó mucho que se ganó los 27 números de Gambit, y pues se ganó la gorra de Trash Industries. Y solo traje dos, y una se la di a mi buen amigo Rodrigo y la otra se la llevó Pero qué importa que gane este mida y odiada, ¿De qué se queja? A mí no me dejan participar ni en las de aquí, ni en las de la quinta, ni en las del café con miquero. Wow, bueno, es que nadie te quiere, Gus. Pero no importa, Gracias, yo sé que tú sabes que eres mi amigo. Yo pensé exactamente lo mismo. Te acabo de desheredar. Hijo, cállate, porque hay 80 cajas de comida en tu casa. A ver, ¿de qué se trata World's Finest? Creo que se refiere obviamente al World's Finest, el cómic que está saliendo ahorita, que está Power Girl y Huntress. Por un tiempo lo estaba dibujando George Pérez. No, era Kevin Maguire, y lo estaba escribiendo George Pérez. Cierto. Es un poco confuso, pero básicamente la Robin y la Superchica de Earth 2 terminan en la Tierra de los Nuevos 52. La Huntress, ¿no? No, era Robin originalmente. Bueno, sí. Porque es la hija de Selina Kyle. De Bruce Wayne. Entonces, cuando llega a este nuevo mundo y ve que hay un Robin hombre, ella se transforma en Huntress, y Supergirl llega a este mundo, ve que ya hay una superchica, se convierte en Power Girl. Entonces, es una historia muy... pues un refrito de lo que tuvieron en Adventures Comics, en Batman hace muchísimos años, estos dos personajes que eran Huntress y Power Girl, que eran las heroínas jóvenes de la Justice Society de Tierra 2, ¿no? Y básicamente eran como que estas buenas amigas resolviendo crímenes. Y era un pretexto para no quemar, o sea, para no usar en un título a Batgirl y a Supergirl, que eran la contraparte en Tierra 1, que también eran muy buenas amigas. De hecho, en Crisis, otra vez un muy buen momento, de los pocos momentos memorables, es la homilía que hace Batgirl sobre la muerte de Supergirl. Es muy lindo el cómic, pero, o sea, es como, ¿cómo podría decir? Cuando vas al cine para comer unas palomitas... Te distrae un rato, pero... pues es un buen cómic distraído, volvemos a lo mismo, ¿no? Cambia no va a generar el cambio en la industria, pero vale la pena leer. O sea, Juan Carlos Ruiz dice, aunque extraño los boy bands, esta canción de Aqua me encanta. Me parece perfecto. A mí también. Sergio dice, hola, ¿me podrían decir el origen de Red Hood, Jason Todd y por qué odia a Batman? Ah, y es muy buena... Y sí, es muy buena su saga de introducción. A ver, bueno, el origen de Red Hood... que lo hemos mencionado ya cuántas veces, mi querido. Como seis. De hecho, creo que la primera vez que lo hicimos fue cuando Rey David nos pidió que lo hiciéramos. A ver, Gus, ¿te gustaría empezar? ¿A alguien le gustaría empezar con la historia de Jason Todd? Después de la crisis, yo creo, para no meternos en graves problemas. Jason Todd viene del crimen. Prime Alley, le roba las llantas al Batimóvil. Exacto. Cosa que se me hace completamente increíble. y a partir de ahí Batman lo adopta, se lo lleva a la Baticueva y lo convierte en el segundo Robin. Pero a diferencia del primer Robin, es mucho más agresivo, no se lleva muy bien con Batman. Mata gente. Bueno, tiene cierto rencor. Después descubrimos que su papá era miembro de la pandilla de Two Faces. Exacto. Y Two Faces lo mató. Entonces él trata de cobrar venganza. No mata en realidad en el cómic, simplemente deja caer a la persona y exacto, no la rescata. Exacto. Que es este al supuesto asesino de su padre. Es un chavito que viola a una niña. Es un chavo que es un embajador. Exacto, exacto. Ajá, su papá es un embajador. Entonces simplemente no lo rescata. O sea, se cae en un edificio y él no hace nada por salvarlo. Eso a Batman pues no le acaba de agradar, pero ahí se queda. Ahí se queda porque nadie lo vio. Ningún escritor le dio más juego a estas ideas hasta que como la gente votó que no era simpático ante el público, pues pierde una votación muy cerrada por unos menos de 100 votos, pierde la vida. Exacto. En el Dead in the Family, que para el que no sepa, en ese entonces no existe el internet, así es que DC abre dos líneas de teléfonos un solo día. Y en una, si hablabas a una, votabas que sí. Si no hablabas a otra, votabas que no. Voté dos ganó veces. Ganó el no. Voté dos veces para que lo mataran. Ajá. Y entonces muere a manos del Joker. Exacto. Ahora hace 6-7 años en Hush. Resultó que no estaba muerto. Andaba de parranda. En Hush aparece, pero no era él. Era Clayface disfrazado. De él. De Jason Todd. Pegó tanto. Pero les gustó la idea. Y entonces ahora resulta que no estaba muerto. Andaba de parranda. Exacto. Y en los nuevos 52 ahora es el líder de los Outlaws. Outlaws, porque no son los Outcasts. No. Ni los Outsiders. Dato curioso. ¿Cómo es que regresa a la vida nuestro buen amigo Jason Todd? Cacha, ¿te gustaría tomar esta pregunta? Yo me quedé en que era por los golpes de Spore Prime, está el muro de la realidad. Exacto. Un niño muy enojado golpea los muros de la realidad. Dios mío. Y remueve todo, reubica todo lo que es en el universo DC y regresa a la vida nuestro buen amigo Red Hood. Ahora deja a los que tengan hijos, no los dejan hacer berrinches. Exacto. Y después él se adopta la máscara de Red Hood y el nombre de Red Hood. ¿Por qué, mi querido Rodrigo? No lo sé. Bernardo, ¿tú lo sabes? Creo que era un alter ego del Joker, ¿no? Efectivamente, alguien lee Killing Joke. Cierto. En Killing Joke descubrimos que una de las identidades secretas de nuestro buen amigo el Guasón, antes de ser el Joker, era The Red Hood. Una larguísima historia. No es como que vemos, la verdad no es todo lo que parece. Que de hecho, para las personas que están leyendo Year Zero, a Batman Año 1, como diría el editor de Marvel DC, de DC Televisa, pero como todos le diríamos Batman Año 0 o Cero Año, ahí también está apareciendo el Red Hood, que eventualmente se transformará en el Guasón. Pero bueno, a mí la historia por la que él odia a Batman, entre comillas, creo que alguien acaba de ver la brillante película que se llama Under the Red Hood, que es excelente, donde Red Hood odia a Batman porque Batman no lo rescató o no hizo todo lo posible por rescatarlo. Y es un momento muy, muy lindo que tienen al final, que dice: hubieras matado al Joker porque él hizo lo peor del mundo, me alejó de ti. Y si él lo hubiera hecho contigo, exacto, yo lo hubiera buscado y lo hubiera casado. Y ahorita el Cacha dice algo porque pero pintado, sí, ¿no? Claro, va lo mismo, exacto. Pero fue algo muy, muy, muy lindo. Y básicamente eso se trata de Yo lo que te puedo recomendar es que la introducción de Jason Todd como el Red Hood, que se llama Under the Hood, es malísima, es abominable. Quédate con la película. La película es mucho, mucho, mucho mejor. Es un grado arriba. No, es muy... En general, todo lo que hicieron con Jason es malo porque alguien escribía y el siguiente que escribía, bueno, vamos a continuar retroactiva de es una mucho semana. Mejor. Es mucho mejor. No se me hace tan mala. Es muy buena. A mí no me gusta porque cada escritor que entraba. Sí, pero a ti te gusta. Regresaba de nuevo. Para ti te gustó ¿cómo se llama? Titanes del Pacífico. Entonces, pues bueno, tus gustos, ¿qué te puedo decir? Juan Carlos Ruiz dice: ¿podrían repetir los números de Action Comics donde Lex se enamora? Muy buen programa el día de hoy. Ah, muchas gracias. Fueron el 510 al 512. Es. Lo digo. Él sí pone atención al programa. Voy a ir a San Diego y los voy a comprar. Rob Grimm también dice: si nadie reclama el póster antimutante de la Comic Con, yo pago la paquetería, no importa, yo lo quiero. Ya te gané. Estamos aquí. No. Te los cambio por cómics. Y finalmente, Emilio Islas Martínez dice: por cierto, ¿me podrían explicar lo que pasa con los dos Nick Fury en Ultimates? ¿Hay dos Nick Fury en Ultimates? Solo había uno. A ver. Lo que pasa es que al último Nick Fury es el hijo del Nick Fury original, pero curiosamente es un Nick Fury afroamericano que se parece a Samuel Jackson. Pero es en los Ultimates. ¿En los Ultimates? Porque en el universo que todos conocemos, el 616, sí, hay dos Nick Furies. Eso que el Nick Fury blanco. Blanco, ¿cómo se llama? Anglosajón. Ajá, anglosajón. Y su hijo afroamericano. Pues supongo que también trajeron otro Nick Fury de otro universo alterno, porque Nick Fury Ultimate también se había pasado al universo de los de Supreme Power. Ajá. Ah, ok, entonces puede. Ok, pues ¿cómo se resolvió? Recuerden que. Pues no, que en Marvel no había multiverso. Sí, sí hay. Ya empezaron con los crossovers entre. Digo, ya lo sé que siempre ha habido, porque estaba la dimensión donde estaba el Escuadrón Supremo, ¿no? Sí, sí, pero nunca lo sobreusaban. Y nunca había crossovers. Justice League disfrazada, pero bueno. Qué lindo. Esa Lady Lara que se me hacía lo más. Luz, tú tienes en tu casa algo divino. Tienes. Sí, ya sé. El TPB. Tengo el fantasma. Hermoso. De Escuadrón Supremo, que es buenísimo. Lo tienen que leer, es excelente. Es Kingdom Come antes de que existiera Kingdom Come. O Watchmen, antes de que existiera Watchmen. Y curiosamente, escrito por Mark Gruenwald, que murió demasiado joven. Sus cenizas están en STP, solo la primera edición, y Gus lo tiene en su casa. Gus tiene parte de las cenizas de Mark Gruenwald. Van a entrar a mi casa. Están las cenizas de él. Y también tengo el cómic de Kiss, que hizo Marvel Comics, sí, que se supone que está hecho con la sangre de ellos. La tinta está mezclada con la sangre de ellos. Pues mira, algún día que exista la clonación, vamos a poder clonar. Ay, qué gustitos. Son como recruces. Exactamente. ¿Qué? Son los recruces. Lord, qué tenemos. Miedo, no lo digas en voz alta. Aquí tengo sangre y muerto. Santería, joven. Exactamente. ¿Qué más tenemos, Lorna? Alan Walker, Carla. Hola a todos en cabina y gracias por poner la canción. Grande, ¿no? Den Nigma hace rato también estaba preguntando acerca de Marvel Wasp, que si va a aparecer pronto en algún cómic de Marvel. Now. ¿Wasp? Ajá. ¿Sabes qué? Pues ahorita ella regresó de su muerte, fue asesinada por los Skrulls durante la invasión secreta. Le meten un químico a sus partículas PIM para que en el momento que ella creciera explotara. Pero resulta que en vez de morir cuando explotaron todos sus átomos, se hizo chiquitita y terminó en el microverso, hablando de diferentes universos en el universo Marvel. Y finalmente la logran rescatar. Ya la rescataron, pero ahorita en Marvel Now, que yo sepa, Hank Pym... Está en Uncanny Avengers. ¿Está en Uncanny Avengers ella? Ah, okay. Eso está mucho mejor que la de su... cuando la revivieron en la Secret Wars. ¿En Secret Wars? ¿Cómo que también la matan y la revive Doctor Doom en una máquina. ¿A Wasp? Secret Wars. No recuerdo esa parte, ¿eh? No, la revive, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Sanji? Sanji recibe, no, pero ella revive a todos, ¿no? Sí, pero la que primero matan es a Wasp. Es a Wasp. Y a ella la reviven. Con su poder curativo de mano. La que se enamora de Colossus. Colossus se enamora de ella, sí. Ajá, sí, primero Johnny Storm se enamora de ella y después Colossus se enamora de ella y corta con Kitty Pryde. Al revés, Colossus se enamora de ella y ella se enamora de... De Johnny Storm. Johnny Storm. Sí, sí. Pero la cosa es que la razón por había que hacer un triángulo bonito. Sí, sí, sí. Pero la razón por la que corta Kitty Pryde, nuestro buen amigo Colossus, es por el amor de Saji. Y Saji muere al final de Secret Wars. Ya le estamos matando. Spoilers por todas partes, ¿eh? A ver. Es una historia de hace 25 años, y por no favor. Tan buena. Y no tan buena. Mira, a mí me divierte por lo que es. Héroes contra villanos. Y por eso me divierte mucho más que Civil War, que es héroes contra héroes, porque eso no debe de existir, a pesar que Brian Michael Bendis se enojó muchísimo. Pero Marvel siempre ha tenido héroes contra héroes por un malentendido. Sí, pero este malentendido... Desde los años 60. Pero este malentendido fue muy estúpido. Está muy mal hecho. De hecho, ya me voy a juntar con Carmix y vamos a sacar nuestra fanfiction de Civil War y va a ser mucho más linda. Dime mis primeras ideas la semana pasada. ¿Las escuchaste, Rodrigo? Sí, cómo no. ¿Te gustaron? Sí. Soy la onda. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Él lo ha dicho, nadie más hemos hablado, conste. Tenemos a Aymar Azul, okay, que dice, saludos a la Trinidad del Pecado, son la onda. No. Gracias. No. Por ustedes estoy aquí. Te odio, Bernardo. Espacio Bar Trinidad de Pecado suena como un grupo de luchadores. Los pesos del mar. Y rudos. No, son muy rudos. Oh, sí, son muy rudos. No, porque se manda que el sábado se me masca de fácil. Es el santo. ¡Ey! Soy el Bati luchador, compañeros. A ver, algo más, okay. Dice, hace unos programas Gus preguntó por el cómic que más me entretuviera. Okay. No los mejores, sino el que más me guste, y es Marvel. actor, mientras lo tuvo Kieron Gillen. Okay. Y los Secret Avengers de Rick Remender, con todo y su arco en la muerte de Eric O'Grady. Okay. Y la destrucción que causa la antorcha humana de los sintesoides. Sí, sintesoides. Ok. Y, dice, y todo Punisher Max de Garth Ennis. Es muy bueno. Yo lo que tengo que decir es un novato, digo, está empezando a leer cómics, y lo que te puedo decir, joven, qué bueno que estás con nosotros, placer darte la bienvenida a este gran mundo llamado los cómics, y lo que te digo es, no seas como ese imbécil de Asaf, no te pongas miope, te gusta Punisher, me parece perfecto, lee más de Punisher, lee más cómics de Punisher, hay una miniserie dibujada por Mike Seck, preciosa de los años 80s. Si te gustan los Punisher in the Blood of the Innocents. Hay muchas cosas. Ghost of the Innocents, más bien, que es mejor. Si te gusta ese y tipo de... divertido, pues lo que tienen con el Capitán América. Sí, sí, entonces... divertido, una cosa así. Entonces, si te gustan los cómics, si te gustan ese tipo de héroes, me parece divino. Nomás explora más, no te quedes solo clavado en uno. Y de hecho, el Punisher de Greg Rucka está increíble, son como 12 números de gloriosos. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí, también Aymar Azul dice, creo que esta vez difiero de Joy. A ver. A mí Wonder Woman se me hace extremadamente genial, es la onda. Okay. Azzarello, a mi parecer, está haciendo un excelente trabajo. Yo creo que no, me gusta mucho el arte, creo que es Cliff Chang el que está haciendo el arte muy bonito. A mí lo que no me gusta es, una de las cosas muy lindas de la Mujer Maravilla es que ella no nace de un ser humano, ella es creada de barro. Y ahorita no, ella es la hija de Zeus. Y se está peleando básicamente con sus hermanos. Y todos están peleando por el poder. Y dije yo, ¿Percy Jackson y los Olímpicos? Ok. Porque se parece mucho. Lorna, imagínate. Sí, ayer la vimos. Ayer, el lunes fuimos a ver. Sí, muchas gracias por la invitación a la gente de Fox. Fuimos a ver Percy Jackson y el Mar de Monstruos. Ajá. Y lo único que bueno que puedo decir de esa película es que afortunadamente no estaba en español. Entonces al menos la pudimos ver como la gente decente. Insisto, te vas al rincón ahí, el fantasma de la ópera. Ah, claro. No, llora y mueve sus manitas. Bueno, de hecho, hoy íbamos a empezar con el fantasma de la ópera y se me olvidó. Porque es que parte de las personas que no han escuchado mucho este programa, dice nuestro buen amigo Bernardo, está totalmente equivocado, que yo soy el fantasma de la ópera cuando voy a las funciones de prensa, porque me voy mero arriba a la última fila y me meto en un rincón. Y él me dice, ¿pero por qué te vienes aquí como el fantasma de la ópera? Le digo, bueno, lo que pasa es que no me gusta estar con la escoria que se llama prensa en este país. Por eso me voy muy, muy lejos de ellos. Ay, aparte, para cuando hables, te notes. Porque fue muy curioso, porque cuando me dijo eso... ¿Y te quejas de nosotros? El cacha debe de grabar cortinillas y yo las claro. Te odio, cacha. A ver, nosotros tenemos la trinidad del pecado, pero él es como Fora y Galactus, juntos, o sea, The Watcher. Qué bárbaro, o sea, no. Es exacto, es como The Watcher, nunca dice nada, pero cuando habla es muy importante, ¿no? Dios mío. Pero bueno, donde iba con esto es que lo que no me está gustando del cómic de Wonder Woman es que es básicamente Percy Jackson y los Olímpicos. ¿Algo más, Lorna? Sí. Cheps. Hola a todos en Comicmanía. Disculpen, me gustaría saber qué piensan de la película de Spider-Man 2 de Sam Raimi. Saludos. Una de las mejores. A mí me gustó bastante. Yo creo que... Hablando de combates contra el Doctor Octopus es bastante buenísima. Bien. Esa parte del combate contra el Doctor Octopus en el tren es... ¡Oh! ¡Buenísimo! Creo que es una de las mejores escenas de cualquier película de cómics. Y cuando pierde la máscara y se la dan la gente, cuando, se me hace maravilloso. Cuando la gente le dice, no te preocupes, no le vamos a decir a nadie. Y después llega el Doctor Pulpo y está tirado, está destrozado Tommy Maguire. Y lo que me encanta de Tommy Maguire es que está chaparrito, blaquito y tiene cara de idiota. Entonces, cuando la gente lo va a defender... Cuando la gente dice, si lo quieres a él, tienes que pasar a través de mí. No lo defiendas, no, amigo, es que es muy lindo, porque cuando él tiene la máscara, se ve como un hombre. Se ve como el hombre araña. Pero cuando no tiene la máscara, es Peter Parker. Y la gente tiene que parar a defenderlo. Y cuando Nueva York lo defiende, me encanta. Sí. Porque ese es el hombre araña. Sí, claro. La gente en poder cree que es una amenaza. Pero la gente que está en la calle sabe que él es su gran salvación. Peter Parker es la neta. Aunque yo me siento siempre me he sentido mucho más como Batman. Peter Parker, tengo que admitir, es uno de los más grandes personajes creados en este o cualquier otro planeta. Estoy de acuerdo. Creo que estamos de acuerdo con eso. Sí. Peter Parker es la onda. Sí. De hecho, me estaba tratando de convencer tanto mi buen amigo Beto Calvo como Eduardo Rivas que por favor le dé una oportunidad más a los Superior Spider-Man. ¿Qué nos puedes decir, Rodrigo? Es muy bueno. A mí, la verdad, me divierte mucho. Es muy entretenido y es recomendable. Sí, Gus, ¿tú también piensas? Sí, también recomendable. Yo lo quiero hacer, pero no, me pasa lo mismo que me pasó con One More Day. No me gusta la manera en la que llegaron a ese punto. Entonces por eso me cuesta mucho más trabajo tratar de leerlos. Pero no leas el 700. Ah, ok. Para ser alumno. ¿Leas el 700? ¿Estás de acuerdo? Sí. Me parece. Nomás como que digo. Tan sencillo. Sí, sí. Como diciendo, ok. Doc Ock está en el cuerpo del hombre araña, punto. Ya todo lo demás no importa. Me parece perfecto. A ver, ¿algo más, mi querísima Lorna? Saludos a Spider Wallow. También tenemos a Folk, que dice: hola a todas en cabina. De las series mensuales de DC, ¿cuál me pueden recomendar? Aquaman, que está cayendo. Que está cayendo. Green Lantern en su momento. Animal Man y Swamp Thing han mantenido. Jonah Hex, que es All-Star Western, ha mantenido. Nightwing ha mantenido bastante bien. Pero desafortunadamente cosas como Batman han caído muchísimo. Detective Comics con John Layman ahorita está más o menos. Pero desafortunadamente no se puede recomendar algo cuando nomás está más o menos. O no se debería recomendar algo cuando está más o menos. De hecho, hay una historia que viene, bueno, lo estoy leyendo a posteriori, en lo de Televisa, en el número cero, creo que es Batman cero, la parte de atrás. Ajá. Hay una pequeña historia, sí, sí, donde Gordon pone la batiseñal. Uh-huh. Y lo que me encantó es que no aparece Batman, pero aparecen Dick, ajá, Jason, Tim y Bárbara, porque ni siquiera tienen identidades. Ajá. Y es lo que ellos sienten cuando ven la señal. Y me acordé mucho de El Batman que nadie conoce. Uh-huh. La maravillosa es historia de los años 70. ¿De los tres niñitos? De los tres niños que lleva Bruce Wayne de campamento. Y quedan ¡no digas nada, Cacha! ¡No digas nada! ¡Ni lo pienses! Okay. Ahorita te lo mando en un tweet. Bruce Wayne lleva tres niños de campamento y cada uno de ellos describe. Página 2 de Batman, New 52. Una mansión donde hay un señor de edad que crió a un señor que convive con cuatro chavitos. No digo nada. Increíblemente heterosexual todo. A ver, entonces. Niños van con Bruce Wayne de campamento. Bruce Wayne de campamento. Son tres niños, no huérfanos, pues tres niños de bajos recursos. De bajos recursos está obviamente el afroamericano, el anglosajón de bajos recursos y el latino, creo que sí, claro, hay un niño latino. Sí, sí. Cada, ¿había latino? Cada quien da su versión de lo que es Batman y al final Bruce los está oyendo, se disfraza y dice, hey, este es Batman. Y se voltean los tres niños y le dicen, ay, señor Wayne, ya está muy grande para hacer estas tonterías. Nunca estás muy grande para usar mallas. Entonces, ¿qué más? Dato curioso. El niño afroamericano describe a un Batman negro. A un Batman negro, claro. ¿Qué es lo que pasa en los nuevos 52? Ah, está Batwing. De hecho, Batwing está sacado de esa historia. Exacto. Batwing, el Batman negro de África. De África, bien. Sale en esa historia. Que el número uno no es tan malo. Volvemos a lo mismo. Es un cómic simplemente para diversión. Pero no pretende más. Está mejorando ahorita. El hijo de Lucius Fox es el nuevo Batman. El nuevo Batwing. Batwing. Y tiene un traje similar al de Batman Beyond. Mejoró mucho tanto el arte como la historia. Entonces, curiosamente. ¿Sabes? No es no va a cambiar la industria, no es Watchmen, pero se divierte un buen rato. Se pasa un buen rato. Y entonces nadie voltea a verlo. Esto hablando exactamente, de esto. Te pasas 10 minutos o 15 minutos muy divertidos, muy entretenidos. No tiene que ver nada con nada, pero es algo que yo vi mucho y me encantó en la San Diego Comic Con. Se lo comenté varias veces a nuestro buen amigo Rodrigo Díaz. Había muchos hombres negros. Muchos hombres, punto. Negros. Lorda, ¿podrías apagar ese micrófono? Gracias. No, porque estoy yo. Había muchos hombres negros, muchas mujeres negras, hombres latinos, mujeres asiáticas, disfrazados, haciendo cosplay de héroes anglosajones. Y me encantó, porque normalmente en los Estados Unidos hay este rollo de que los negros tienen como que esta dignidad y que keeping it real y que no se va, y que los honkies y que los negros y que los blancos que se vayan al diablo y todo eso. Y vimos a Supermanes negros, vimos a Batman negros, vimos a mujeres, a gatúbelas negras, y estaban felices de abordar este personaje que tanto le dio a su vida. Dije, esto es como debe de ser el mundo. No importa el color. Volvemos otra vez. Es lo que nos han dado estos personajes. Crisis en las Tierras Infinitas. Bueno, más bien Legends of the DC Universe. Ajá. El especial número 7, que es para Crisis en las Tierras Infinitas. El que va en medio del 3 y el 4, cuando Flash cae en una dimensión, ajá, alterna, donde Superman es negro. Ajá. Superman y Supergirl son negros. Ajá. Él es asiático. Ajá. O sea, y todos son minorías. Ninguno es como la tripulación de Viaje a las Estrellas. Exacto. Como la tripulación de Viaje a las Estrellas, exactamente. Pero a mí lo que me gusta es cómo estas personas que son fans de cómics son fans del personaje. Y no buscan un personaje de su color. de su raza. Sí, hay mayor apertura. Ah, van por el personaje que les gusta, por decir, hay un Superman negro, se llama Icon. Y también, ah, ok, Icon, sí. Está Icon, y también hay otro Superman negro. Hay otro Superman negro que se llama The Sunshine Superman, que aparece en los números de Animal Man. Ajá. Pero esos chavos estaban disfrazados de Superman. Y los chavos que estaban de Batman, no de Batwing. Y las chavas que estaban de Gatúbela no estaban de la segunda Gatúbela de la serie de los del 66. Erza Kitt, no, estaban de la Gatúbela que sale en los cómics. Y dije, qué lindo que esos personajes les hayan tocado sus vidas a tal nivel que no se tienen que disfrazar del Black Panther. Si no les gusta Black Panther, no importa. Si no les gusta Falcon, no importa. Se van a disfrazar de Iron Fist si es necesario, no importa. Y hay anglosajones disfrazados de Black Panther. O sea, eso es, curiosamente, creo que nadie lo tomaría muy bien. Porque yo, uno de los cosplays que voy a hacer el próximo año es Luke Cage, Power Man. Entonces vamos a ver qué pasa cuando vaya disfrazado así. Y voy a decir, si llego todo golpeado, veremos qué sucede. Si Dorna, se pone una cadena, bueno, como puede, cinturón. Puede no, sacar la tarjeta de latino para que no te haga nada. El problema es, mi querido Cacha, no parezco latino. ¿Pero va a ser con el afro? ¡Claro! ¡Lo tengo! Tiene que ser el afro, la diadema está invertida de metal. El claro. Amarillo. La camisa amarilla. Para estar semidesnudo, claro, obviamente. Y el cinturón de cadena, por favor. La cadena como cinturón. Me encantaría. Eso. Porque estoy diciendo qué cosplays voy a hacer. Obviamente, Batiluchador a versión 2.0 va a regresar. Dios mío. Pero yo creo que también Luke Cage Power Man sería. Por eso no aprueban la enmienda de inmigración. Lo dejo pasar y qué desfiguros hacen. Sí, de acá. Mi queridísima Lorna, ¿qué más tenemos? Bueno, por aquí dice Flor que en la versión de 1989 Wonder Woman era una semidiosa y dice que en la mitología era hija de Hera. Exacto, sí, es hija de Hera, pero es criada, bueno, perdón, es nacida, moldeada de barro. En los cómics, y de hecho, en la segunda versión, que de la que tú mencionas del 80, no es del 88, ¿no? Es después de la crisis, o sea, del 87, de George Pérez. Mi buen amigo George, le mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo. George. Resulta que ella es, digamos, todas las amazonas son espíritus de mujeres asesinadas de manera injusta por hombres. Hipólita estaba embarazada de Diana cuando es asesinada en la, ¿cómo se llama?, en la era cavernícola por su marido, por su el hombre de su raza. Y cuando ella regresa, no regresa embarazada, pero ella siente un vacío. Y finalmente las diosas de Olimpo le dicen, es que estabas embarazada. Tenemos el espíritu de tu hija aquí. Moldea un cuerpo de barro y le daremos vida. Y bueno, ver esas páginas dibujadas por mi buen amigo George y después ver cómo la joven o la infante Diana Prince abre los ojos y la cara de Hipólita llorando, bueno, te afecta. Ese número uno de Wonder Woman es hermoso. Pero no era hija de Hera, sí, pero no tenía nada que ver con los dioses. De hecho, las diosas de Olimpo y Hermes le dan ciertos atributos. Por si a Hipólita le da la belleza, Atenea le da sabiduría, Diana le da, ¿cómo se llama?, velocidad. Es como sus hadas madrinas. Exacto. Todas las diosas, creo que con la excepción de Hera, porque Hera, tú sabes, siempre es muy reservada, sí, pero todas las demás, Demeter, todas las demás le dieron algo. Y obviamente se enamora de él, es que también, ¿qué onda con Hermes? Se enamora de Diana cuando es una infante y le da el poder de la velocidad y obviamente del vuelo. Pero hasta donde yo recuerdo, digo, si te gusta que sea hija de Zeus, qué chido, pero yo siento que ya como que no va por ahí. Simple y sencillamente, Percy Jackson. A ver, ¿algo más, Lorda? Sí, no es cierto. Dark Doom dice, ¿por qué al final de Age of Ultron Hank crea la cabeza de Doctor Doom? ¿Qué? ¿No crees? ¿Sí? No me acuerdo que crea la cabeza del Doctor Doom. Aquí dice, Ultron Hank crea la cabeza del Doctor Doom. ¿Al final de Age of Ultron? No, lo que creo es que recuperaron de alguna forma un Doombot. Ajá. Creo que se reprograma y es el que está saliendo ahorita. Es que lo que pasa es que es en Avengers AI, o sea, uh-huh. Avengers Inteligencia Artificial. No lo he leído, pero sí, de seguro es un Doombot. Es un Doombot. Sí, sí, sí. Pero no, él no puede. Tienen que entender que el, ¿cómo se puede? El robótico, el robotista, the roboticist, uh-huh. Se dice en inglés, más hábil de todo el universo Marvel es el Doctor Doom. Él es capaz de crear robots que sean tan egocéntricos y arrogantes y soberbios como el mismo Doom. No me apuntes, Bernardo. No entiendo el chiste. No me hagas. Como está frente a un Joybot. Exactamente. Me acabo de entender tantas cosas. Es un Joybot. Y si le ponemos una capita verde. Yo siempre he dicho que cuando es el papá me siento el Dr. Frankenstein. I said in name. Lorna, ¿qué más tenemos? Lleva ese cosplay a San Diego. No, porque este rostro merece ser observado. Lorna, ¿qué más tenemos? Ay, qué buen chiste. Dent Nigma dice: ¿alguno recomienda Rising Stars de J. Michael Straczynski? El inicio empieza muy bien. Empieza muy bien. Y después se empieza a divagar y no pasa nada. ¿Te gustaría decirles qué fue lo que pasa en Rising Stars, el inicio? No. Me gustaría más recomendarle Powers. Ok. Que es muchísimo mejor. Brian Michael Bendis. Y básicamente sí, lo que es son policías alternativos. Son policías. Es la historia de dos policías o una pareja de policías dentro de un mundo donde hay muchos superhéroes. Es muchísimo más interesante. Si va a leer alternativos o cómics que no son de DC y de Marvel, Powers es muchísimo mejor. Y Jupiter's Legacy, que está ahorita empezando. ¿Cuál, perdón? Jupiter's Legacy. Porque lo que pasa en Rising Stars, pasa un cometa. Ese cometa le da superpoderes a una cierta cantidad de niños. Y vemos qué pasa en un mundo donde hay niños con superpoderes o personas con superpoderes. Y algunos son villanos, algunos son héroes, pero empieza muy bien. Se pasa mucho héroes. Sí, empieza muy bien, pero... Los 4,400, ¿no? La serie. Ajá. A ver, Jesús nos dice aquí a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, ¿sabes quién tiene los derechos de los cómics de Star Wars ahora que Disney lo compró? ¿Lo siguen teniendo Dark Horse o Marvel? Yo creo que van a regresar a Marvel próximamente. Lo sigue teniendo Dark Horse. Pero eventualmente regresarán a Marvel. No se sabe. Todavía no han dicho nada. Cuando menos ¿cómo se llama? Richard, el dueño de Dark Horse, dijo que son de ellos. Que no se los han quitado. Ah, ok. Pero una licencia... Han perdido la licencia. Pero eventualmente una licencia tiene que llegar a su fin. Y yo creo que a Disney le conviene producir ellos los propios cómics. Y más que se acerca episodio 7. Uh-huh. Bueno. Es que sobre todo reeditar los que ya tenía, los que produjo con... tiempo atrás. Sí, sí. Pero es una parte de lo que pasó con los cómics de Disney. Sí, que los editó Marvel y se fueron al caño. Entonces. Es lo mismo, no le quitó la franquicia del Hombre Araña a Sony. Uh-huh. O sea, bueno, sigue siendo copropietario con Sony. ¿Por qué? Porque me está dejando dinero. Exactamente. Y sabe lo que están haciendo. Y la verdad, las sagas de Star Wars en Dark Horse son muchísimo mejores que muchos de los libros, muchas de las novelas. Y que episodio 1, 2 y 3. ¿Cuántos cómics de Marvel son realmente buenos? O sea, como para que tú puedas prescindir de tus autores para ir a hacer 4 miniseries de Star Wars que igual se iban a vender con Dark Horse, que nunca van a estar entre los más vendidos con creativos de Marvel de primer nivel. O sea, es que Dark Horse sigue pagando las cuentas y pues quédatelos, ¿no? Okay. Digo, aparte tiene cosas como Star Wars Tales, lo último que son muy buenos. De lo que va a sacar Dark Horse es la adaptación como del primer borrador que hizo George Lucas, con el general Obi-Wan Kenobi y Starkiller. O sea, esas primeras ideas que están ahí plasmadas, va a ser una miniserie que se ve entretenido. O sea, si le quitan la licencia, Dark Horse está despidiendo con proyectos así. Miren, ¿qué perdemos? Ajá. Okay, va. ¿Lorna? ¿Cómo estamos de preguntas? ¿Tenemos muchas? Todavía tienen, pero yo creo que sí les alcanzan a contestar. Me parece perfecto. Porque empezaron tarde, entonces en teoría... Eres divina. Tienen vamos rápido, 10 minutos, entonces hay perfecto. Que... Perfecto, vámonos, rápido. Iron rápido. Hola, un saludo a Gustavo, excelente invitado a Comic Manía, pero no puso su nombre. Qué lástima que nunca va a regresar. Yo vi a Cacho escribiendo eso. Cacho, gracias. ¿Qué más? Emix. Hola a todos en cabina, ¿me podrían explicar lo que pasó de los dos? Ay, pues eso ya se los leí, ¿no? Ok, no sé. Ya, sí, de los dos Nick Fury. Sí, ya. Lo volvieron a escribir. Uh-huh. Y creo que Marvel tampoco. Bueno, Eric del Shiryu Parker dice, exclusiva, los de Mamalola. Ajá. Y si no, Van Shame of Them. ¿Y qué número dejó Morrison Action Comics del New 52? ¿Ajá? ¿Está escribiendo en español o qué? No sé. Creo que Morrison escribió hasta el 16 de Action Comics. Ah, ok, me parece perfecto. Sí, porque también igual casi que se lo sacaron, ¿no? No, de terminé mucha... mi ciclo, ahí nos vemos. Sí, sí, pero no creo que no se fue contento, ¿no? No. A ver, ¿algo más? Sí, tenemos a Spider Wadlow que dice, saludos a todos, ¿qué les pareció Avengers Capitán América Lives Again? Avengers, ¿cuál fue ese? Ni me acuerdo de ese número en particular. Me encantó que regresara el Capitán América después de su, entre comillas, muerte en el Capitán América número 25 durante la, bueno, al mejor dicho, al final de la Civil War. Y si lo escribió Ed Brubaker, te puedo garantizar que estuvo buenísimo, pero Fallen Son fue un asco. Fallen Son no me gustó para nada. De hecho, creo que solo hay dos buenos números. Uno donde Hawkeye va a tomar el lugar del Capitán América, bastante lindo. Cuando él decide, yo no puedo ser el Capitán América. Solo hay una persona que lo puede ser y su nombre es Steve Rogers. Y al final, que es ya cuando lo entierran, y el Falcon, que adora al Capitán América, es su mejor amigo, se para a dar como que ya, digamos, a dar la despedida y dicen, me gustaría pedirle a todas las personas que que estuvieron con Steve o que Steve le salvó la vida durante la Segunda Guerra Mundial, me gustaría pedirles que se pongan de pie. Me gustaría que toda la gente que le salvó la vida, fueron compañeros de él en los Avengers, se pongan de pie. Entonces empieza a hacer preguntas y toda la gente se empieza a parar de pie porque la vida del Capitán América tocó a todas las personas de Nueva York y del mundo. Próxima pregunta. Esas vainas no sean tan falsas como las de Doom en la edición del 11 de septiembre. Calla ya. A ver, ¿algo más? Sí. Tenemos de Richards. Dice, ¿quién es el más viejo, Galactus o The Watcher? Yo pensé que de la mesa. ¡Cállate, calla! ¡Cacha! Mide muy bien tus palabras. Galactus, que viene del... Universo anterior. Ajá, universo anterior a este. Y bueno, dice Richards, porque Galactus fue el único sobreviviente de su especie. Efectivamente, es. Sí. Bueno, de todo un universo. Todo un universo. De un pre-universo. ¿Su nombre era? Galán. Exactamente, igual que yo. Galán. Lord, ¿algo más? Debí de tomarte una foto. Es que le hubiéramos tomado una foto. Cállate. Lorna. Sí. ¿Qué se siente que Gus nunca va a regresar al programa? A ver, este. Pero además me gustó el silencio de todo. Ya solamente quedan tres preguntas. Perfecto, sí llegamos. Sí, se va a cerrar el chat después de la última pregunta. Me parece perfecto. Y es de Susi Chibi. Bueno, ¿en dónde queda Hyde Dar? Es que no sé si lo escribí bien. Ok. Hi, Darlis. Hi, Darlis. ¿What? Yggdrasil. Ajá, pero es que está mal escrito porque dice. Yggdrasil es el árbol. Ok. De donde cada una de sus. ¿Cómo se llama esto? Roots. Raíces. Hay un mundo. Uno de los nueve mundos de Asgard. Asgard está más arriba. Midgard está obviamente en medio, que es la Tierra, y hay diferentes mundos como Jotunheim, que es uno de los que se me acuerda. Después, en donde están los Vanaheim, está la de los enanos. Los Dark Elves. Está Helheim o la Tierra Hela también. El infierno, y fue de lo que hablamos hace rato en la mitología. Exacto, pero básicamente lo que tenemos que ver es Yggdrasil está mero arriba y de sus raíces, de sus nueve raíces que se desprenden, ahí están en uno, cada uno de esas raíces está uno de los mundos. Uno de los mundos de la mitología nórdica. Exacto. ¿Algo más? Sí. Recordarle a todos que en la mitología estamos hablando de la mitología nórdica. Claro. Sí, claro. Para que todos los miércoles a las 4. Todos los miércoles a las 4 pueden escuchar. Estás invitado, así es que pueden. Exacto. Venir. ¿Sabes qué? Tenemos que hablar de las Amazonas e Hipólita próximamente con nuestros buenos amigos Tere y Alfredo. Ajá. Para que la gente que le guste lo que está pasando ahorita con la Mujer Maravilla vea que no, nada que ver. Nada que ver con la idea de la mitología. Exacto, porque de hecho una de las cosas muy lindas ¿cómo se llama esto? De las Amazonas, no creo que se pararían o andarían con dioses. Eran como muy humanas. Bueno, y de hecho les cae mal Hércules. El problema fue de que es el pueblo al que... Ellas son uno de los 12 trabajos de Hércules, el cinturón de la castidad o el cinturón del poder que tiene Hipólita, tiene que ser entregado por Hércules al rey que los tiene esclavizado, él se la quita seduciéndola. Exacto. La seduce y obviamente al quitarle el poder la reduce a esclavitud y es por eso que las Amazonas no toleran a Hércules. Ya de antes no toleraban a los hombres, ¿no? Exacto, wow. Exacto. Ángel Alvarado, ¿alguien ha leído Dharma de Homero Ríos? Y si es así, ¿qué opinan? No, yo no leo cómics mexicanos. No, es interesante, pero no se me hace estudiante. Se me hace interesante. Está bueno. Yo he visto. Está divertido, ¿eh? He visto como la portada y al menos la portada se ve linda. Es ciencia ficción. Entonces está, sí, pero está no. Bueno. Yo no sé, he tenido mucha mala suerte con los cómics mexicanos. Entonces, como que no he tenido tiempo. Es que leí el 3, no leí el 1. Entonces. No, entonces no. Y es como todo, es esa parte de. Hay unas historias que te pueden gustar a ti más y a mí menos. Entonces es dependiendo de tus gustos. También recuerden que al Bernardo no le gustó Man of Steel, le gustó Titanes del Pacífico. Entonces tomen todas sus opiniones con un grano de sal. Titanes del Pacífico. Vela, vela, te gusta. Que la vea, te gusta. Yo es creo que me va buenísima. A gustar. Sí. Me gusta mucho lo de Del Toro. No, las películas de Del Toro, porque ya estoy viendo la cara del cacha. No, de hecho, me gustan mucho las películas de Del Toro. Yo también iba a decir que Pacific Rim está muy buena. Sí, el cacha. Sí. No, si yo ya vi que cacha es cacha de la Trinidad del Pecado, ya no es mi cacha. Lorna, ¿algo más? Y la última pregunta del no día puede de hoy. Ser. Sí, al fin. Empezamos tarde y aún así terminamos temprano. ¿Dónde puedo conseguir la historia de Powerless de Marvel y si es un TPB, cómo se llama? Bueno, yo ya creo que es un TPB. Cierro el chat, adiós. Sí, por favor, porque es una historia de como cuatro números, se llama sí. Powerless, donde tres personajes de Marvel carecen de poderes. Si estoy en lo correcto, es Wolverine, Matt Murdock, alias Daredevil y Spider-Man, ¿cierto? Sí. ¿Tú lo leíste? Sí. Leí el primer número, no me gustó, pero cuéntanos un poco acerca de Powerless. Es un mundo alterno donde nadie tiene poderes y cómo tratan de resolver sus situaciones heroicas, pero sí, sin ellos. Sin ellos. Yo, honestamente, no se me hizo nada interesante el primer número y por eso desistí. Me gustó mucho la idea, ¿no? De que tengas estos cuatro personajes, perdón, tres personajes todos conocemos y verlos sin poderes, cómo trabajarían, pero nomás no me gustó. Yo pensé que iba a ser algo más tirando a Marvels y terminó siendo algo como que muy aburridón, tirando a todo lo que escribe Brian Michael Bendis cuando no está escribiendo Los Hombres X o Daredevil. Sí, de hecho está interesante, pero no es así la gran serie. ¿Cuántos números dibuja? Son cuatro, no recuerdo el artista. ¿No es Alex Malev? Tiene un estilo de Alex Malev. Un estilo parecido. Para hacerlo más, entre comillas, realista. Son cuatro números, ¿no? Entonces sí. De seguro ya hay un TPB por ahí volando. Pero bueno, damas y caballeros, me informan que ya tenemos que acabar este programa porque ya nos cruzamos por 6 minutos, pero no importa, tenemos 10 en total porque empezamos un poquito tarde, porque yo tenía que comer algo porque tenía un dolor de cabeza horrible, porque déjame decirte, la dieta Wolverine me está matando, pero yo creo que está dando frutos. Vamos a probar si esos frutos están siendo correctos. Lorna. Sí. ¿Quién es el único hombre capaz de traer el sexy de regreso? Sí, Jackman. ¡Dije Lorna! Es que es lo que dice siempre Lorna. Pues bueno, no sé, tal vez hoy tengo voy a cambiar el día. Dos semanas de dieta Wolverine, puede ser que puede que... Fuimos hace 15 días a ver Wolverine. Por eso digo, después de 2 semanas de la dieta Wolverine, Lorna, ¿quién es el único hombre capaz de traer el sexy de regreso? Chris Evans. Te odio. Ok. Una semana más. Y eso porque no puedo pronunciar bien el nombre del actor de Thor, porque... Hemsworth. Ese. Te odio. Ese. Entonces, caballeros, hemos llegado al final. Me gustaría despedirme de todos y cada uno de ustedes individualmente, pero no puedo, entonces me despediré de manera grandilocuente. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este programa. Gracias, gracias, gracias por agarrar este programa y spamearlo por el universo. Síganlo spameando y sigan escuchando cuando me inviten en otros diferentes programas, porque creo que es muy lindo ver cómo llego. Y en vez de ser un buen invitado como todos y cada uno de ustedes que vienen a este programa, de vez en cuando se callan cuando yo hablo. Te portas como Gus y yo. Sí, claro. Oh, no tienes idea. Y le doy en serio, muchísimas, muchísimas gracias por seguir invitándome. Espero poder seguir apareciendo y obviamente lo tuitearé. Ya saben, el Twitter es @comicmaniamx y también me pueden escribir directo al correo, que es comicmaniamx@gmail.com. Mi Facebook personal, Carlos Joy Moisés. La página de Facebook, comicmaniamx. Y también les recuerdo que hoy es miércoles, lo que significa que mañana es jueves, y sale la segunda parte de nuestro programa de Comicmania TV acerca de Iron Man. Y les recuerdo que el 28 de agosto, si estoy en lo correcto, se cierra el concurso para ganarse el casco de Iron Man. Entonces, por favor, voten por sus favoritos. Ya hay muchas personas están trabajando. El cuate este que tiene su traje completo de Iron Man se tomó una foto de él con su traje de Iron Man haciéndose unos tacos al pastor, que es bastante graciosa. Y aunque no lo crean, nuestra buena amiga Selena Kyle se hizo un body paint de Iron Man para ganarse el casco, porque sus dos personajes favoritos son obviamente Batman y Iron Man. Damas y caballeros, es un placer haber estado con todos ustedes. Señores, despídanse por favor de la audiencia de Comicmanía. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias. Por la invitación. Un abrazo a todos. Adiós. Qué desafortunado que nunca más los volveré a ver en toda mi vida. Lorna. O sea que el programa que antes estamos nosotros y tú no. ¿Lo odio? ¿Es el café comiquero? ¡No! Ha sido un placer estar en este programa. Mi nombre es Carlos Chávez Moisés. Sigan escuchando. Adiós. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comicmanía. Tu radio online.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año.